Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 335, grabado el martes 20 de septiembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brita Man. Buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial no tenemos fondos. ¡Ah! Se cayó. Solo con hambre no tengo fondos. No tenemos fondos, así que no tenemos a Masita de Behavior en este episodio. Solo tenemos esta grabación en 8-track. Suena impresionantemente bien el 8-track. También no tenemos al Sensei en este episodio. No sabemos por qué. ¿Será que Tico Man no se ha conectado a Skype? Ahí está conectado. ¿Ahí está conectado? No. Skype está conectado. Pero el Sensei no. Sensei, alright. Pero nosotros vamos a esperar y a recordarnos cuando la masita nos tocaba el... Ay, qué tiempos aquellos. Qué rico se sentía cuando nos tocaba el piribiri. Pero ya no. Porque no tenemos pisto. Pero señoras y señores, si usted nos quiere ayudar. Y no solo a nosotros. Aquí vamos a aclarar una cosa. La mitad de los fondos de la plata que entra, que ingresa, sirve para pagar gastos del show. La otra mitad es el salario de Tico Man. Así que, básicamente, amigos, lo que ustedes estén donando va a la mitad para pagarle el salario a Tico Man, porque es el que está básicamente todos los días dándole vida al blog y a todo esto. Pero es un paciente terminal. Cuesta darle vida. Sí, CPR chuca, continuo. Tengo que comprar 3 desfibriladores más. Sí, se me gasta muy rápido. Así que porfa, ayúdenos. Vayan a la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botón que dice donaciones. Sí, es que esa voz masculina de Ricky Martin cuesta dinero, dice el canaca. Apreten ahí el botón de donación. Pongan la cantidad que ustedes quieran. Recuérdense que es para pagarle el salario a Tico Man. Y con eso nosotros podemos continuar esta producción de este show. Que ni por la masita pagan, man. Sí. Menos por mí. Sí, pues sin modo. Así que hoy te va a tocar vos chulonearte. Sí, paguen. ¿Dónde deposito el piso? Ahí es cuando muere el show por deserción masiva. Sí, cabrón. Por intoxicación. De comentaristas. Ay, Dios mío. Vamos a empezar, señoras y señores, este súper fabuloso episodio. Sería bueno estar preparado algún día. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con unas cuantas. Se traba el tum tum. Noticias. Geekos. No se trabó porque no tenía volumen. Sí. Adelante. ¿Quién va a empezar? Tico Mano y Julius con las noticias geekas. Tico, comenzamos para variar. ¿Qué es lo que estás haciendo el DVD? Ah, de los DVDs. Que viene Netflix y dijo, no, sí, hicimos una gran cagada con esto de separar los servicios. Así que lo que vamos a hacer es que vamos, para que no se sientan tan mal, vamos a partir la compañía en dos. Entonces vamos a dejar que Netflix sea la empresa encargada solo de streaming, de alquilar películas y programas a puro streaming. Entonces, así se va a llamar. Okay. Y lo que es DVDs y también van a agregar juegos de video, eso lo van a partir, lo van a hacer otra empresa. Quick, no sé qué, ¿cómo se llama? Que se va a llamar Quickster. Quickster. Entonces... con eso dicen, va, con eso arreglamos todo. Entonces viene el... Pues sí, pero es otro cargo para la mar. No, piensan migrar las cuentas. No. Es otro cargo aparte para la mar. No, es que si vos tenías tu cuenta de DVDs de Netflix, cuando creen Quickster, ya te van a hacer tu cuenta. Esa es tu cuenta. Sí, pero vas a tener que pagarla en forma independiente Netflix. Es que ahora sí es. O sea, si querés DVDs y querés streaming, pagas dos cuentas separadas. Sí, pero eso, o sea, lo acaban de hacer hace dos meses. Sí, porque antes era una sola cuenta. Sí, tenés razón. Hace dos meses lo anunciaron y dicen que chorrocientos mil se salieron cuando se dijeron bastante. Vamos a pagar más. Se fueron bastante. Entonces, okay, dale, entonces ahora los que solo tienen cuenta exclusivo con Netflix, esos se quedan pagando lo mismo. Ya están los números de suscripción, lo dijeron en Tech News Today. Netflix dijo que tienen actualmente, o tenían, 10 millones de suscriptores, y que después de haber hecho el split, se fueron cerca de 900 mil. Casi un millón. El 10% se les fue por solo el hecho de haber hecho eso. Pero los que se quedaron están pagando más, así que puede ser. A ver si sintieron el... Puede ser que estén pagando más, o puede ser que se hayan quedado con una. Sí, sí. Bueno, la cosa es que viene la noticia chistosa relacionada a esto es de que como que no revisaron que ese nombre, esa cuenta, ya estaba tomada por lo menos en Twitter. Entonces, ah, sí, es verdad. Entonces, para efectos de publicidad y así, así mercadeo, web, tu poner y todo eso. ¿No? Entonces, el social marketing, todo. Social media, perdón. Tuvieron que pagar un vergo bol. No lo han pagado, sino que está Quickster. El dueño de esa cuenta es un chamaco que o sea, lo más mundano del mundo. O sea, decían, que ya nos vamos a perder de Twitter emocionantes como, hey, voy a salir a jugar fútbol. Oh, me picó una abeja. Que no sé qué, que voy a encender un purito porque, o sea, un baboso así. Que no postean, o sea, nadie es relevante. Medio nada marihuanero, el hijo puy, así. Pero ahora hay nuevos Twitter y está emocionado el tipo porque están ofreciendo pisto. No, lo divertido de este chavo Quickster, que es Jason Castillo, y tiene ahí un logo del Fútbol Club Barcelona. Que lo ha cambiado porque antes era un elmo con un purito. Sí, la cosa es que este chavo no tenía casi nada de followers, tenía no sé cuántos meses de no escribir nada. De repente sale la noticia y empieza a escribir. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y empieza a tener más followers. Ahorita tiene 8,500 followers. Ayer que se anunció, bueno, que estaba viendo esto, sí, tenía 3,000, dice. Sí. Bueno, la onda es que el hijo puya, vi un sitio donde era los 10 mejores tweets del Quickster. De Quickster. Y hacía un análisis así como que fuera a gran profundidad. Así. Mira, o sea, agarrados un poco aquí está, de fama, mira, el tipo. Desde el 31 de mayo, 7 de junio. Vale, los tweets, 26 de mayo. De ahí 31 de mayo. De ahí 7 de junio. De ahí 23 de junio. De ahí el 16 de agosto. Y de ahí 19 de septiembre. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, 19. Este chavo. Es que mira, ¿con cuántos seguidores? 5,000, 8,000. Ahora tiene 8,500. Hasta yo me animaría a escribir varias veces al día. Sí, ¿verdad? Oh, me saqué mota del ombligo. Siguiendo a 62 personas. Me rasqué la panza media hora. Ay, Dios mío, es tremendo. Por ahí estaba comentando inclusive que los de Netflix pudieran hacer algo ahí con la mara de Twitter como para decirle a este chavo, mira, no, le damos a la cuenta a este otro porque no permiten la venta de cuentas. Supuestamente es contra los... No, pero si él dice, bueno, pero, ok, no la vendo, si pero me quedo con esta cuenta. Sí, pero si lo contactan y directamente, le dicen, hey, mira, déjala de usar y te pagamos algo, ¿verdad? Un arreglo puede haber extrajudicial. Extrajudicial. Y si no, le quebramos las sí, claro. Mandamos impuestos. Según los terms... Pero a ver qué tal les va con esa nueva compañía, ¿verdad? Porque no sé qué tan bien metida estaba la que siempre anuncian los de Technician, la de Gamefly. Gamefly era para juegos de video. Esa parte. No, mira, están separando Quickster, el área de DVDs, porque ya comenzó a decaer. Pues sí, pero le han metido, y que creo que es la idea de ellos. DVDs ya no se alquilan, pero juegos sí. Pero está el servicio exactamente igual que es Gamefly. Uh-huh. No, entonces, pero igual, ya es algo que lleva en decaída. O sea, como lo están desfasando. Y en forma lenta, de modo de que no les afecte a su compañía principal en crecimiento. Pero quién quita de repente, hacen bien. Mira, no, lo que decían las analistas, y que yo estoy 100% de acuerdo con ellos, es que este es precisamente una solución a un problema inexistente. Porque decían acá, esta, en realidad, esto está arreglando algo que no necesitaba arreglarse. Porque desde el punto de vista del cliente, lo único que está haciendo es lo está confundiendo. Mira, y mi cuenta, y no sé qué, y no sé cuál. O sea, qué mal. ¿Y cuál es el beneficio que voy a tener? No, ninguno, solo que ahora es otra empresa. O sea podrían no está haber solucionando seguido Netflix nada. Y haber seguido con el plan de pagos y decirle a la Mara, bueno, si quiere DVDs y streaming, va a pagar tanto, si quiere. O sea, mantenerlo como estaba antes. Sí. Sí, tienes razón. Están tapando una cagada que no debieron haber echado ahí. Sí, el number 3 dice aquí, cuando están los analistas, it fixes a problem no one needed fixing. Como sí, que cierto, bueno. Cierto. Pero bueno, está eso. Netflix. Por lo menos en otros dos modos no teníamos el streaming, no teníamos la opción de los físicos, de los DVDs físicos, así que. Bueno, no sí nos teníamos, porque. Pero se llama ir allá al. No, a mí me vino uno. Ah, bueno, sí. Pero tuve que pagar hasta impuestos. O sea, y después para devolverlo me salía más caro. Así que mejor no lo devolví, que me lo cobraran a mi cuenta. Tico, DC Online Universe, ¿cómo es? Dicen que hoy es gratuito. ¿Qué sabes? Sí, es gratis todo. Gracias. No, ahora podríamos probar si funciona con... Ah, con ese tu servicio que tenés. On blockus.com. Probar, ¿verdad? Vale, prueba. O sea, ese estaba bloqueado para nuestra área. No importante que fuera gratuito. Correcto. No, solo ciertos países de Europa, así los macizos, los primermundistas. Y los Estados Unidos. No, nada de Latinoamérica, ni nada de eso. Entonces, ahora lo que han hecho es bien similar a lo que ya había hecho desde hace tiempo Champions Online. Y que había hecho hace varios meses City of Heroes. Uh-huh. Que también son de superhéroes. Entonces, básicamente estás gratis y lo puedes jugar el tiempo que quieras gratis y hasta el nivel máximo. ¡Wow! Pero estás limitado, según estaba viendo, estabas limitado a hacer dos personajes. Ya. Yeah. Solo podías hacer dos personajes y no tenés así... ni Spider ni... Ah, no, sí, ni Batman ni Superman. No, Spider no lo podías hacer. O algo similar. Bueno, pero la cosa es que tenés limitados espacios de inventario. Mm. No tenés acceso a todo el contenido. Hay algunas áreas a las que no podrías entrar. Y... Te va siguiendo un hijo de puta. Muro invisible. Oh. ¡Vamos todos, compañeros! ¡Síganme! ¡Vos haces todo el plan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bum! Y todo pasa que vos... Podías meterte a una liga o un guild, digamos, pero no podías formar vos tus propios guilds. Y imagino que hay otros limitantes que no he visto por ahí. Pero supuestamente a la gente que entra gratis puede accesar a ciertas cosas si paga extra, así tipo microtransacciones. Yo quiero entrar a este lugar donde no puedo entrar. Entonces vos pagas tus $5 y entras a esa parte, no a todo lo demás. Yeah. Pero si vos pagas el siguiente, si pagas membresía mensual, hay dos niveles. Está, creo, Premium y Legendary, bueno, anda así. Hmm. Ahí sí ya tenés acceso a todo eso. Y puedes hacer más personajes, puedes hacer más cosas. Ya. Yeah. Bueno, vamos a probarlo, a ver si se puede jugar desde. Sí, sí, lo puedes hacer con ese servicio. Es gratuito hasta a partir de finales de octubre. Así que no corren bajarlo aún. Yeah. Sí, se mete ahorita, sí le van a cobrar. All right. Y Chovengo, sí, estamos hablando del DC Universe Online. Vamos a ver, en las noticias que encontré veo que los señores de... ¿Quiénes son estos? Creo que era Dynamite. Dynamite Entertainment. Van a sacar un cómic basado en la serie en los libros de Game of Thrones. Juego de Tronos, ahora que es popular gracias a la serie de televisión HBO, que HBO estuvo nominada a Mejor Serie Dramática para el Emmy, y no lo ganó, por cierto. Uh-huh. Perdió dramáticamente. Y la cámara dando vueltas así para y al final se oyó y la ardía. Un lobo aullar. Un lobo, ya mía. Un lobo relinchando. Ay, mira. Ya está como esa foto que ponen en internet, ¿verdad? Ponen un actor, ponen un quote y después firmado, algo así. Pero el que firma no es ni el que dijo eso, ni el que sale en la foto. ¿Y qué onda con eso? Y el quote son, tampoco. Son ¿no? troll bait. Buenísimo. O sea lo ponen ahí para que la mara, ¡ay, no saben nada! Fulanito, ¡ay, quieren ver cuántos agarran! Ajá. Que no captan que es chiste. Pues. Sí, sí. Y el arte está bueno, fíjate. La historia, si está bien adaptada, va a estar interesante. Pero yo creo que para eso, o ves la serie o lees el libro. Reducirte a un libro tan bueno, a leer el cómic, es como leer el resumen. No, dicen que la serie de tele está una gran... Poco le falta para hacer porno. Es yuca. Lo que estaba viendo era una sátira. Bueno, donde decía de que títulos alternos para esta serie de libros. Y el título favorito era... Sí, también ese personaje se muere. Como que el tipo, este autor es un gran sangriento. O sea, que agarra los personajes que la mara. Ya voy a la mitad del primer libro. Y sí, no te puedes encariñar con nadie porque de repente... ¿Qué le hicieron? O lo dejan... O lo atrofian o lo... Le sacan los sesos de la panza. Así no le pasa. Hey, ya comenzaron a caer las moscas, las primeras víctimas en 52 nuevos títulos de DC Comics. Ah, ya van quedando pocos. El primer escritor que dijo hasta la bye-bye fue el escritor de Static Shock. John Rossum. Co-escritor. Co-ex-escritor. Sí, ex-co-escritor. No, ex-co-es. ya dijo, anunció de que a partir del número 4, creo yo, 3, ya no va a escribir el cómic. Dice que él está muy contento con DC Comics. Están analizando otras oportunidades en las que puede escribir. Que fue un orgullo. Que después de una relación de 15 años esperan continuar. Invita que si alguien más le puede ofrecer trabajo, está bienvenido. O sea, no está tan feliz, digamos, con la DC. DC no le está dando otro ahorita, pero no quiere decir que esté enojado con DC Comics. Pero no dice por qué se va. Simplemente dice por qué no se va. ¿Por qué no se va? Ajá, o sea, no es por problemas con el público, con DC Comics, ni con el personaje. No es por problemas con el público, no, para nada. Sin embargo, la gente hicieron el comentario de que en ningún momento escribe nada bueno o menciona a su compañero coescritor. Scott McDonald, que parece que era el encargado también del arte. Del arte, sí, sí. Entonces, por ahí la especulación va de que hubo un problema a ese nivel. Sea como sea, no era de los mejores cómics como discutimos la semana pasada. No, me gustó. ¿Te gustó? Sí, hermano. Bueno, para este comentarista poco objetivo, no fue el caso. Estaba a término medio. El que sí estaba malo, y ahí coincidimos, que creo que el menos nos gustó fue el de Flecha Verde. Uno de los que menos, sí. Y ese solo es... Solo Hawk and Dove ganó en Valencia. Es cierto. Sí. Y ese es la segunda. Esta semana también hubo uno. Ya vamos a hacer el comentario. Por lo menos yo, bueno. Y el escritor de Green Arrow, J.T. Krull, ya dijo también, ¡salud! ¡Qué cruel! El 4 es el último que escribe. Y ese 4 porque... lo va a hacer así bien despacito, ¿verdad? Sí, porque me paguen 4. Así para que ya anunciaron que Keith Giffen lo va a sustituir, a pesar que él ya está escribiendo OMAC y está también participando. Hay otro que está escribiendo Giffen. Ah, Dan Jurgens o Giffen. No, Giffen es OMAC. Ajá, Giffen es OMAC, pero y está creo co-escritor que... ahorita de Green Arrow porque se fue Krull. Krull, el conquistador. Sí, hoy se va a ir Krull. Y Krull dice, no, es que ¿saben qué? Me voy porque me acaban de ofrecer el Capitán Atom. Entonces yo quiero más al Capitán Atom. Y por... ¿Qué Flecha Verde? Sí, le creo. Entonces, una gran paja, ¿verdad? Pero yo creo que lo quitaron porque dijeron, ay, mira, no sirve. Nadie lee esta mierda. Estaba perdiendo. Parece mucho a Smallville. Que era una mierda. Además de eso... Marvel está comenzando... Marvel está comenzando a reaccionar y está moviendo su maquinaria mercadotecnia. en el área de cómics digitales acaba de hacer un anuncio y ha comenzado también a hacer venta nuevos, un nuevo producto. En el área del nuevo anuncio dijeron de que la venta de la semana pasada, si no me equivoco, del nuevo Ultimate Spider-Man, que es el volumen 2 con el nuevo personaje. Que hace, ya está el 2. Pero que el 1. No, el segundo volumen. Dije. Ah, el 1 o el segundo volumen. Volumen. Es que leí. ¿Cómo se llamaba? Miles Morales. Miles Morales. Miles Morales. Rompió récord de venta para ellos en la tienda digital. Ajá. O sea, es el paquín que más les ha vendido digitalmente. Entonces le preguntaron, ¿y cuánto fueron? Lástima que no lo pueden ir a devolver. Sí, ¿y cuánto fueron? No, esa información no la podemos revelar. Entonces, no dijeron cuál era el límite anterior ni cuánto es el nuevo récord. Vos no lo leíste. 5 cómics vendimos. No, he tenido tiempo. Pero se los dio de a mí me decepcionó. Rompimos récord. Porque de lo que estábamos hablando antes de que comenzara la grabación con Tico Man, que yo quería saber cómo había obtenido los poderes. Lo picó una araña. Yo como que... ¡Oh, come on! No hay otra forma. Y el otro anuncio es que van a comenzar a vender recopilación de paquines en formato digital. Ajá, claro. Los Nova, ha comenzado con una oferta limitada. Solo son 10 paperbacks. O, no son paperbacks realmente. Pero... O sea, colección. Las colecciones. Y lo que van a hacer, le van a hacer el descuento de $1. Porque ellos las están vendiendo cada panfleto digital a $2. Entonces hoy, por ejemplo, uno que... el Astonishing X-Men volumen 1, que era el que escribió el amigo Joss Whedon, uh-huh, que son 6 números, del 1 al 6, costaría $12 comprados individualmente. Es que bueno, sí, bueno, sí. Ese es el de la... Cuando toma vida el Danger Room, ¿verdad? No sé si es ese volumen específico, pero... Ahí fue, por lo menos fue de lo que escribió Joss Whedon. Sí. Sí. Entonces, que en lugar de cobrarte $12, te van a cobrar 11. Te descuentan $1, pero te estás comprando el paquete completo. Sí, ¿y por qué no $2 y que te descuente? Porque no estás imprimiendo nada. Sí, sí. Pero no te están cobrando 3 tampoco. Y los títulos que van a comenzar van a ser, aparte de los Astonishing X-Men, Capitán América Winter Soldier, volumen 1, que es muy bueno. Uh-huh. El Invincible Iron Man, volumen 1, 5 pesadillas, ese no me gustó. New Avengers, volumen 1, Breakout. El de Spider-Man que escogieron. Mike Deodato. Oye, este. Uh-huh. Spider-Man, Maximum Carnage. ¡No! Se fueron hasta los 90 a rascarlo al fondo del barril. 90, literalmente. 93, habiendo tanto dónde escoger. Sí, sí. Puta, pero no escogí. Bueno, después, para no hacer largo la noticia, Thor con Straczynski. Ultimate Spider-Man volumen 1. El Ultimate Fantastic Four volumen 1. Ultimate volumen 1, muy bueno. Y Ultimate X-Men volumen 1. ¿Qué más? Bueno, yo estaba viendo el fin de semana pasado que la PlayStation va a hacer una actualización obligatoria para PlayStation Network. Ya está. Bueno, por lo menos ahora tuve yo que bajar una actualización. Pues al parecer, la cosa es que para poder instalar esa actualización tenés que acceder a los términos y servicios siempre. De la actualización. Entonces, por ahí estaban haciendo la bulla de que entre esos términos de servicio estaba una como cláusula que decía... no, el lenguaje legal no me lo puedo, pero básicamente decía que... Ah, no, Tico, decir, no es lo cabal. No. Decir cabal. Lo que decía era que, miren, ustedes ya no pueden hacer una demanda contra Sony si nos vuelven a hackear. ¡Ah! Eso es lo que están diciendo. Pero había una cosas así. No, eso se ve mal. Básicamente decía que no podías entrar a un class action suit, que es cuando haces una demanda en nombre de una población o de un grupo representativo. Yeah. Sino que tendrías que hacer vos tu demanda personalmente. Mm. O sea, uno por uno. Que eso mucha gente no lo haría en caso que pasara una cosa como la que pasó este año, que los hackearon todos, robaron password, robaron tarjetas de crédito y cosas así, que puedes quedar expuesto a eso. Entonces no puedes buscar demandar a Sony por algo así si vuelve a pasar. Entonces se ve mal, como decía Julio. Otra noticia. Está viendo un análisis que salió en esta revista Slate, donde hacía una comparación de los ingresos de películas 3D versus... ese tema me interesa, dale, Tico. No, o sea, 3D versus normal. Ah, o sea, la recaudación 3D versus recaudación normal. Entonces hacían comparación de películas que habían salido en los dos formatos. Entonces, esto empezando desde el 2009. Entonces sí, cabal, cuando empezó el formato, así se veía una diferencia bastante marcada. Aquí el ejemplo que veo en la gráfica es Coraline, que salió en los dos. Y sale que hizo tres veces más... recaudó tres veces más dinero en formato 3D que en formato 2D. Que en formato normal. ¿Más en 3D? Sí. Mira. Hubiera esperado al revés de la primera, fíjate, porque... Me imagino que habían menos salas en 3D. Pero cobran triples, a ver. Bueno, entonces... Pero eso ha ido bajando. Entonces, desde este año, desde enero de este año, solo han habido pocas películas en las cuales han recaudado más el 3D que el 2D. Ahí estaban viendo que incluso Piratas del Caribe y Harry Potter recaudaron la mitad de la recaudación total, la mitad de lo que recaudó en 2D fue lo que recaudaron en 3D. A pesar de que la entrada en 3D es casi el doble de la normal. Casi el doble, fíjate, entonces, en Estados Unidos. Eso significa mucha menos gente. Ya la van a comenzar a... Ya se va a pasar la moda, ya vas a ver. Ojalá. Van a dejar de pasarla, ¿sí? A sacarla en 3D. Sí, o sea, es que la tendencia de la gráfica es... Aquí a dos años... Una pendiente bajísima. Aquí en las salas de que pusieron acá el 3D se van a estar rascando la cabeza. ¿Qué hacen con esos proyectores? Que los vendan baratos. Que los donen para casas. Right. Y solo eso traía yo de noticias, no sé, Julio. No, ya podemos seguir con tu right. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio cómics leídos esta semana. Adelante, Julius, ¿qué has leído esta semana? Tico Man es el que ha leído. No, yo, pero ya el Tico no, te está haciendo seis. Saltaste un tema. Me salté un tema. Un tema más. Señoras y señores, tenemos un concurso. ¡Otra vez! Sí. O sea, otra vez eso se lo saltó. No, sí. Yo creo que este no quiere hacer concurso, vea. Sí, le sale muy cara la camiseta. O se las pone él todas. Sí, yo me las pongo todas primero. Señoras y señores, tenemos un nuevo concurso. Son las de él. Así le llega Chuquita. Sí. Son las de él que damos de premio. Promoción no sé qué año. Tenemos un hoyo, ya, pero... Year of 92. Y ya está todo chancomido el cuello. En el sobaco. Así son más suaves. Es que eso lo sacó curtido de probar modelos para los anuncios de televisión. Estoy buscando por aquí antes. Espérate, que esta foto está buena aquí en el blog. La super checa. Super checa. Wow. Tiene la cara. Los ojos se parecen a los de la Lucy Liu, ¿eh? Mira, pero es que vale preciosa esa mujer. Bueno, sigamos abajo. Pues, ahí está. El 14 de septiembre, Tico puso en el blog una foto que se llama El próximo concurso Geeko. Entonces, igual que lo hemos hecho en el pasado, señoras y señores, tienen nada que... Nada de originalidad. Bajen esa foto, le dan el save as, ábranla en el GIMP o en el Photoshop o en el programa que ustedes quieran. Mira, vamos a hacer como Netflix, vamos a partir los concursos en dos. Uno se va a llamar Quick Photo y otro Net Photo. Net Photo y Quick Photo. Entonces, el que quiera mandar la foto física se va por a Quick Photo. Y el que fax la quiera mandar por email se queda en Net Photo. Net Photo. Va. Vamos entonces a ver en Twitter si hay alguien que ya tiene esa cuenta. Ese será famosísimo. Alright. Entonces, llenen ahí las burbujitas con el texto que sea divertido. Mándenlo acá. El que gana se lleva una camiseta geeka. Y es hasta fin de mes, creo que estaban las fechas de concurso. Ahí están las fechas del concurso. Tenemos que recibir el 1 de octubre. O sea que ya, casi. El 1, sí. Dos semanas, creo. Faltan dos, esta semana y la próxima. Así que sábado 1 de octubre es la última fecha para recibir las fotos. Y de ahí anunciaremos quién es el ganador. Así que, otra vez ahí con la creatividad, Mara. Right. Sí. Continuamos entonces con... Ya lo habías anunciado. Cómics sí, leídos esta semana. Adelante. A Omar Mar le pedí que regresara a esta sección en forma especial esta semana, a pesar de que al final la carnita es de puros cómics leídos esta semana. Sí. Sin embargo, esos están dedicados a los nuevos 52 de DC. Esto y de la quería comentar Marvel. Uno de Marvel. Ajá. Porque hace dos semanas no leí ni uno. Y hoy me hice el esfuerzo de leer uno. Ajá. Y leí... ¿Leíste así? ¡Ah, sin ganas! No, con un ojo. ¡Ah, no puedo abrirlo! Fear Itself, número 6. El penúltimo de del evento. ¡Ah, ya salió! Sí, acá está. Sí, está. Los roteos, los yunques. Solo vamos a mostrar la portada. Viene sin spoilers por los amigotes presentes acá y los que nos escuchan. ¿No es spoiler que se le quiebre el escudo? Bueno, está en la portada. Está en la portada. Y básicamente es como... El pasado, en el es el una historia... El Paquín se trata... Se retiran... reagrupan, se lamentan de las pérdidas que tienen, se afligen y se preparan para la batalla final. Ah, porque aquí ya Tony Stark ya está en las... Aquí Tony Stark ya terminó de forjar sus armas allá con los enanos. Ya regresó bien, a ver. Hay un par de cosas de la historia que vos decís por qué Odín dice eso, hace eso, no lo justifican bien. Pero este es como un respiro, es lento, no hay acción, pero es lo que esperas en la historia para que desarrolle y esperas un final más emocionante y lleno de acción en el último. Te explica un poco de acerca de la historia, entrevistan a Odín y le preguntan, mira, ¿eso no es tu hermano? ¿Entrevistan a Odín? Sí. No, es mi hijo. No, tú eres mi hijo, le dice. Soy Thor, soy tu tata. Yo soy tu padre, Thor, le dice Odín. Y ponen el no de Darth Vader. Así que el arte sigue, es muy, muy bueno. ¿Qué te puedo decir? Hay un par de ocasiones que vos decís están afligidos los héroes. O sea, hoy sí le están socando. Que la Marvel. Porque pocas están... veces. Ah, no, eso ya están. No, esos. Ya me están cagando. Sí, esos. Ahorita ya Quesada está. Ahorita están todos con intravenoso. Así que, señores, léanlo para estar listos que en octubre es el final. Right. Acaba todo, señores. Todo se acaba. Que no era el 2012. No. Octubre. Alright, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas... con lo que han estado esperando. Sí, tú. Precisamente tú que estás escuchando ahorita en este momento, yo sé que tú has estado esperando esto porque es hora para decir el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. No me digas que Apple volvió a ganar. Fíjate que no. Al fin bajó, pucha. Estuvo bastante el número uno, pero no. La número 5 es Straw Dogs. Es un debut. Hizo 5 millones. Straw Dogs. No sé, perros de paja. Perros de... Sí, de paja, ¿no? A ver, man. The Apple bajó hasta la 4. Vaya, adiós. Pero ya hizo millonada. Pues esa película sí ha sido súper exitosa. No me interesa irla a ver, pero... Hay que hacer el comentario. La número 3. Esta es una interesante, fíjate. Se llama Drive. Es de seguridad vial. No. Es de un tipo que quería instalar unos... Un hard drive. Sí. Y le costaba. Que quería leer una información que tenía en un zip y no tenía el drive. No. Quería conectar un impresor de matriz de puntos en una computadora con Ubuntu. Y no había drive. No, sí. Está no, ¿y te acordás eso cuando... Hey, aquí traigo esta información en este zip. Ah, pero yo no tengo zip. No, pero aquí lo tengo. Aquí traigo el lector. Ah, vergón. Y el driver. El internet. Hay que bajarlo en internet. Bueno. Antes no había internet en ese entonces. ¿Cómo no? Era claro que sí. 6 horas después ya bajó el programa de 25K. Ahora pusieron en un tweet un tipo subió un panfleto de Best Buy de 1997. Ah, sí. Y las especificaciones de la computadora, modem 28.8, sí, 16 mega de RAM. Sí, built in. $2,000. ¿Recordás que los modems? Como 2 MHz, 2 GHz era la máquina. Por un montón de tiempo los modems esos venían en el motherboard. Ya solo era conectar el jack ahí. Eso tardó un poquito. Yeah. Y eran como $2,000 por máquina. Bueno, pero sí, Driver, estaba leyendo, es de un conductor de stunt driver para películas, que en su tiempo libre es chofer para asaltabancos. Nice. Suena algo de, como Statham. Statham. Suena Transporter. Más o menos. Pero ahí se mete un de vergas, obviamente. Pero se ve interesante. Suena se ve que van a ver carros rápidos. Sí, eso sí. Hizo 11 millones. Le fue más o menos bien. No sé cuánto les costó hacer. La número 2 fue el debut de semana pasada. La número 1 fue Contagion. La que no tiene nada que ver con el libro de Robin Cook. Pero sí, le ha ido bastante bien. Hizo 14 millones esta semana pasada. Ya lleva 44. Son las que en la sinopsis dice copy, paste. O sea, sí, Outbreak. Te ponen el la tachan ahí. Y deja ver, la número 1 es... No es ni siquiera una película nueva. Es un re-release. Qué bien ha estado León. Este fin de semana. Sí. 3D, Lion King. Mi cuñada la fue a ver y me dice que es ese 3D que vos ves las cosas en tres planos. Yeah. Los personajes principales al frente, el secundario un poquito más atrás y después todo el fondo. ¿Cómo se llamaban? Puro Master. ¿Cómo se llamaba aquello? View Master. Como View Master. Como los View Master que sacaban del Spider-Man y del Superman. De todavía. Hasta de conozca Alemania. Cosas así. Y del Hombre Araña. Sí. Y del Hombre Nuclear. Pero sí, la historia de Simba. Yo tenía uno de Batman. De Kimba, perdón. Pero Batman. Batman de la serie de también. Alan West. El mismo de haber sido. Sí, el mismo. Pero salía la gata. Ese era mío. Sí, salía la gata. No, que era el mismo de Brito. ¿Por qué va Julio al baño con el Viewfinder? ¿Con el Viewmaster? Bueno. Para ver si el pidi. Entrate. Right. Espérate, yo creo que entre los temas no había anotado ahí Omar Mann, que íbamos a hablar del final de Torchwood. No, no lo había puesto, pero hablemos. Señoras y señores, hablaremos acerca del final de Torchwood. Gracias. Qué original. Sí. Bueno, entonces terminó la cuarta temporada de Torchwood. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? En total la serie me gustó si le quitamos todas las partes gays que para mí fueron demasiado. Así. O sea, no demasiado en cuanto a cantidad, porque fueron un par de episodios. ¿Sí? Pero es que lo que pasa es que gay porn. Eso. ¡Coma mierda! Sí, es que mira, una cosa era ver a Willing... And Grace haciendo chistes y que nunca se tocaban entre ellos. Pero esta era una ganada amontonada y chulones y toda mierda. O sea, gross. Espartaco, pero para. No, yo, no. Eso de que yo así puta se lo adelantaba y espero que no vayan a decir algo importante. y creo que al final no dijeron nada importante entre las. No estoy seguro porque yo también les puse fast forward, pero con aquella suerte de Murphy que en ese momento apareció mi esposa y que está viendo. Esto es Torchwood, amor. Hay investigación para el episodio. Puta. Quedé comprometido. Ay, pero bueno. Es el Team Music, ¿verdad? No sé. Sí, se pero parece. Creo que a esta última la cambiaron un poquito. Sí. Es, claro. O sea, es esa, pero más como... más sencilla. Temporadas anteriores. Pues, mira, la historia estuvo bien, pero comenzó como con bastante ganas y bien... como te quiero decir, se desarrolló muy bien al principio. ¿Va a haber spoiler? Pero... sí, hay spoilers. Ah, pues spoiler. Pero semana entonces estuvo con... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert. Siento que la historia comenzó con mucha intriga y muchos elementos sorpresivos de qué implicaba que la gente no se muriera. No era, se fueron dando cuenta poco a poco que no era nada beneficioso, sino que tenía impactos bien feos. Al punto que al final cae la economía mundial en recesión, la peor que habían tenido. Las fronteras se cierran. Sí, peor. Sí. Las fronteras se cierran. Los países no admiten que entre más gente. Entonces, como ahora. Al final, el hecho para descubrir qué era... Le suben precio a Netflix. No lo explican. Ahora. O sea, lo descubren, pero no explican qué es realmente. No, o sea, ajá. Porque al final... Es que era una cosa de la sangre del tipo. Que la... Ajá, ese era uno de los factores. Uh-huh. Pero el otro, que era el que yo realmente estaba... O sea, obviamente desde el principio te dijeron... este tiene algo que ver, ¿verdad? Uh-huh. Jack tiene algo que ver en por qué está sucediendo esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero el otro, lo que ellos llamaban The Blessing, que es como una onda que conectaba dos... Era un churute que atravesaba la tierra. Desde Shanghái hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, o sea, porque es una línea recta. Antípotas. Entonces, ahí pasaba algo. Ajá. Pero nunca te explicaron qué era. Si... Nada, pues sí, ahí estaba. Y por suerte teníamos la sangre de Jack. Entonces, o sea, el Doctor Who nunca supo que la tierra tenía ese churute. Fíjate que en el penúltimo episodio creo que dicen, ¿te recuerdas que el Doctor Who nos dijo de una civilización reptiloide que vive bajo tierra? No sabemos si es algo que ellos hicieron. Mencionan así como, lo tiran. No, es que lo menciona varias veces, también dijo, ¿y qué es esto? Ah, me acuerdo que una vez el doctor mencionó que tal, tal, tal, tal, tal. No sabes ni mierda qué es, no, la menor idea. esa fue la mención. Así que, y al final lo resuelven con la sangre del fulano, lo descomponen el asunto nuevamente. O sea, con la misma sangre lo vuelven a resetear, ¿verdad? Pero hacen una chivatada que la gente la hacía. Es el típico... Eso te digo que me dejó así como... Es que, ¿para qué otro, ¿verdad? Mira, esa solución que vos dices de la sangre me suena a la típica solución del chico que tiene amnesia en cualquier muñequito. Le pegas otra vez en la cabeza y ya, se le quitó la amnesia. Sí, porque yo me quedé... Le transfundieron la sangre. ¿En qué momento? O sea... Me llamó la atención, ¿por qué andan jalando la sangre? Sí, el fulano tenían que echar, se dieron cuenta que tenían que vertir la sangre mortal, la única que existía en el mundo de Jack, para que ese asunto transformara a toda la gente en la tierra mortal nuevamente. Pero lo tenían que hacer simultáneamente en China y en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces Jack se va a China y mandan a los de la CIA a Buenos Aires. Con un bola de sangre de él. Pero no entiendo yo por qué, porque en ese momento no sabían que ellos que tenían que hacer eso. Sí, ajá. Yo no sé por qué andaban jalando la sangre. Ajá, sí, por eso te digo que no sabían el motivo exacto, solo sabían que la sangre era importante, pero no sabían que tenía que estar en ambos lugares. Pero le destruyen la sangre al negrito, el de la CIA. Entonces él llega al lugar, pero ya me la quemaron. Entonces en el último momento él dice, bueno, entonces él solo se hiere y el asunto comienza a absorber la sangre de él. Entonces dicen, ah, es que algo que nunca filmamos y hoy les vamos a contar... Que toda esa sangre que llevamos se la transferimos al negrito. Y anda con. O sea que lo que destruyeron era señuelo. Era sangre de la sangre del negrito. Del negrito, del afroamericano. Pero también, o sea, eso yo lo vi como que qué puta que he sacado de la manga. Sí, bien sacado de la manga. O sea, ¿cómo se les ocurrió eso? Ah, no, y no se muere porque. Es inmortal. Es inmortal toda la mara, aunque le andaba doliendo tener sangre de un tipo que no era el propio. Entonces así logran tirar sangre a ambos lados y a pesar de todo, él no se muere. A pesar que quedó desangrado. Y matan a la bicha. Y matan a la bicha. Y bien bonita. Bueno. Era la más bonita. La Gwen ya está bien acabadita. Sí, ya es roda para ti. Lo interesante es que termina en la velación de la otra compañera de la CIA. Muestran que el afroamericano sobrevivió el hecho de haber quedado casi sin sangre. Y en último momento, en las últimas escenas, le pega un par de plomazos, un par de balazos. Quiero ver si soy inmortal. Una de que los está traicionando. Lo interesante es que le sanan las heridas inmediatamente. Ah. Y dice, quedó otro inmortal. No me morí, entonces quedó otro inmortal. Tal parece el hecho de haber andado con la sangre de Jack adentro por algún tiempo lo dejó mortal. Y te dan pauta para decir, hey, Torchwood puede seguir y ya tiene un miembro adicional. Ya tienen dos inmortales. Entonces eso yo lo sentí como Ángel y Spike. ¿Entiendes? O sea, ya tenían a Ángel, que era un boss, un vampiro bueno y todo. Y Spike, otro igual, vea. Hablando de Spike, el actor de Spike, ¿cómo se llama? James Masters. Ese hizo de malo en Torchwood. Ah, sí, sí. Haciendo sí. un inmortal, por cierto. Ah, es cierto, es cierto. Se me había olvidado. Bueno, Y en la otra serie. Right. Bueno, al final, ¿recomendado o no? ¿Cuál? Torchwood. Sí, pero con un warning. Sí. Tengan cuidado porque... Tenga el episodio 7. El episodio 7 es el más... Pero también hay como en el episodio 2... En el 2 hay un 3, par de escenas también ahí. Pero el 7... Tienen que tener el control remoto en la mano para un fast. Y work. Cuando empiecen a ver esas escenas, pásenlas, porque no es necesario verlas. Sí, no dicen nada. Y mira, hablando de eso, estaba leyendo que Teen Titans, que parece que va a debutar mañana. El 100. No, el nuevo. El 1. Sí. Uno de los personajes, el que habían dicho de que hacía campos de fuerza, que era un mexicano que hacía campos de fuerza en forma de muro, uno anda así. Ajá. Entonces, ¿y gay? Que es gay. No, entonces, a mí, o sea, eso no me molesta. Pero lo que sí es que, como que dicen, bueno, aquí está el equipo de Teen Titans, todos son rubiecitos, o piel clara, o azules, todo eso. Tenemos que incluir un personaje minoritario, entonces... Puta, entonces va a ser un... Va a ser latino, latino, gay, va a andar en silla de ruedas, el güey puta. Va a ser ciego. El huérfano. Y va a ser disléxico. Sí. Y síndrome Down, todo. O sea, ahí y no va a poder todo. Decir gay, sino que va a decir güey. Es tartamudo. O sea, como que dicen, bueno, necesitamos todas las minorías y todo representativo. Y aquí lo vamos a concentrar en un solo personaje. Y la mamera china. Puta, sí. Como aquella historia que decían, vamos a hacer la película de Adán y Eva. Y para que no nos griten que somos racistas, Adán va a ser negrito, con ojos rasgados. Y... Va a ser todas las razas en una. Pero, sí, ahí está la cosa. Right. Sí, así es que tengan ese cuidado más que todo en el episodio 7, porque... No va a salir chispeado. Y la recomendación de la semana pasada de nuevas series que comenzaron, estaba la de la Sarah Michelle Gellar, el Ringer. Televisión. Esa es televisión en NBC. No, ese fue el WB. Señor Torres. El CW en Estados Unidos. La serie, fíjate que no entra realmente concepto geeko. No, pero yo creo que solo por el hecho de Sarah Michelle Gellar. Es Joss Whedon. No es Joss Whedon. Es más una serie como de un poquito de acción. Más intriga. Sin embargo, tuvo un par de sorpresas que me dejó. Puta, no vi venir. No te estoy diciendo que sea mala. A mí me gustó bastante. A mí me gustó bastante. Y ahora, este día, hoy, ahorita están dando el 2. Ahorita están dando el 2. Y es la historia que te habían anunciado. Una gemela suplanta a la otra. Piensa que, porque tal parece que murió su hermana, la suplanta porque ella tiene muchos problemas. O sea, no es porque la vida loca y no sé qué. O sea, no es que se haya ido sin decir nada, no, se murió. Realmente, supuestamente muere. Estaban en una lanchita ellas dos solas. O sea, ella va huyendo de esa subida y va donde la que tiene gran éxito, casada con un millonario y todo eso. Y esa se muere, la del éxito. Y están en una lancha y ella se despierta como que ahí me dormí. Chuta, y mi hermana, puta, en medio de un lago, puta, y adiós, la hermana no estaba. Y solo le dejó el anillo de casada, como diciendo, ahí te lo dejo. Ah, o sea, se desvaneció y se desvaneció y ahí le dejo el anillo como diciendo, ahí si querés, quédate con mi vida, suplantame. Porque ella tiene muchos problemas, o sea, ella es stripper, acusada de prostitución, entonces... Y la andan haciendo para quererla matar. La quieren matar, entonces la otra no, la otra vive en un penthouse en Nueva York, en Manhattan. Vive en Pénjamo. Así que, pero... Ando penthouse. Hay un montón de sorpresas y cosas bien interesantes en la serie. Vamos a ver cómo sigue. Sí, porque no demos spoiler por si la Mara no la ha visto, pero sí, al final hay una sorpresa que yo no me la esperaba. Sinceramente. Sí. O sea, Es la definición de sorpresa. Porque una sorpresa que te esperabas. Que pensé sorpresas que las adivinas. Sí. Es como que, qué sorpresa. Sí, me celebraron mi cumpleaños y yo no me lo imaginaba. Solo vi todos sus carros para que vayan afuera. Y cuando iba entrando la madre. Y qué raro que ninguno de mis amigos me felicitó todo el día, ¿verdad? Sí. Bueno, all right. Señoras y señores, entonces hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando, esto es... Es que eso no lo probaste. Ese no lo probé. La versión rap. La carnita. Qué buen DJ sos. No, mira. A ver. Después de 50 episodios, explícame cómo un archivo de sonido digital va a fallar de esa forma. ¿Sabes qué? Primero pensaba porque los tenía en un disco externo, que tal vez el USB driver estaba mal. Tocamán es una Alienware. Entonces vine y los puse todos en el disco duro principal. Y siempre sigue siendo lo mismo. O sea, que me suena que para mí es el programa, el Pod Producer. El Pod Producer puede ser. Y no ha sacado actualizaciones últimamente. No, ya ya lo dejaron de hacer. O sea que estamos grabando en equipo obsoleto. El equipo no tanto, no, el programa sí. El programa está obsoleto. Es obsoleto. Pero no había fallado antes. Bueno, ni modo. Señoras y señores. O sea, la máquina es demasiado rápida para el Pod Processor. Pues. Como aquellos juegos, ¿te acordás? Habían unos juegos para el IBM PC y cuando salió el IBM 80, había un puño de juegos que no los podía jugar porque eran demasiado rápidos. Sí, me mataron tres veces y... Uy, mamá, no me acuerdo. Alright, señoras y señores, vamos a hablar de 52 continuado. Va, ¿cuáles son los que salieron esta semana? A ver... Démosle rápido. Así, rápido. Salieron Batman y Robin, Batwoman, Deathstroke, uh-huh. Frankenstein, Linterna Verde, Grifter, Legion, Lost, Mr. Terrific, Red Lanterns, Resurrection Man, Suicide Squad, Superboy, pucha. Demon Knights. Superboy me hace falta de los que quería leer. Superboy, tal vez agarrando ese. La puta, el que no he leído vas a dar spoiler. Sí, ¿cómo? Hombre. No, fíjate que me sorprendió. Ese lo escribió Scott Lobdell, que yo tenía malos recuerdos de él por la época que escribió X-Men, que nunca iba en ningún lado de la historia. Pero ese en específico, la historia está muy buena. Da varios giros que a mí me sorprendieron bastante. Sí, son sorpresas inesperadas. Sí, sorpresas que no esperaba. El arte no es magnífico, es aceptable. Pues, ¿Este es el arte? No está bueno, dejémonos miedo, no está bueno, pero... Es que ya vamos a ver unos hay esta otros, semana. Que... Es que sí, hay uno esta semana que yo ni siquiera lo pude leer. Pero, mira, el diseño de personajes lo que me batió es que en este laboratorio donde tienen a Superboy, todos andan con unos trajes futuristas como sacados de Star Trek. ¿Por qué no pueden andar de pantalón y batas de laboratorio simplemente? Y para más fregar, ¿laboratorio futurista? Todos los asistentes andan con unas máscaras que solo tienen dos slits, dos es como ninjas, o sea, como que todos somos ninjas. Como que fueran ninjas. Ajá. Simplemente para el hecho de evitar dibujar las caras. No. Es para facilitar cuando lleguen a rescatar a alguien o que quiera alguien. Que te puedas disfrazar de cualquiera de ellos. Y pasarte. Por cierto, esa pelirrojita que ves ahí. Sí. Solo para picarte, Bretoman, ¿sabes quién es? Es la. Casey. Caitlin Fairchild. ¿De veras? Supuestamente esa chava es la Fairchild. Pero antes de... Antes de hacerse... Cholotona. Es que como han unido los dos. Ah, como ahorita son parte. Entonces esta chava, la... ¿Y en qué momento dan o sea, nombre, están uniendo que... Medio dicen cat en una ocasión, porque pero en la no. misma... ¿Te acuerdas que sí? A John 13 los tenían en un laboratorio. Era una situación similar. Similar, que ajá. El Superboy... Como que es mezcla de las versiones anteriores, que es un clon entre Superman y el humano. Un humano, no te han dicho, es tal persona, pero sí te lo meten como un misterio de que, hey, sí, o sea, hay un tipo ahí que está a punto de morirse y antes de morirse sus últimas palabras son, no te dije que el DNA del humano quedó no este, y se murió. A saber si van a seguir con que sea Lex Luthor o salen con otro. Mira, de repente dicen, Bruce Wayne. Tiene. Espíritu, le gusta el Kansas, vivir en una granja, en pueblo chiquito, eso debe ser algo del subconsciente. No se transmite en el ADN. No, pues, estoy de acuerdo. Pero también es narcisista, sumamente sin éticas y morales. Hay una mar así en peligro y le valió verga, o sea, no tenía esa empatía. No tiene nada de empatía, como psicótico. ¿De dónde puede sacar eso? Pregunta. Entonces ya ha de ser del otro donante. No se transmite por ADN. Pero bueno, esa fue la única cagada que sí. Pero de ahí para allá, bien estructurada la historia y me gustó bastante. Está bien. El arte, sí, ahí podría mejorar, pero no es. Pero no sí. Es Batman y Robin. ¿Cómo te pareció? A mí me gustó. Siempre le meten a Damián, ese Damián. Es que fíjate que los no sé, a mí me caía bien Damián en las primeras veces que salía con Dick, con el otro, con Dick. Pero últimamente es que Dick demasiado rebelde. Demasiado, o sea, yo que Batman ya lo había remangado. Su talegazo. Sí. ¿Y qué onda? ¿Y el primero que matan es uno de los nuevos Batman que han dado? No sé si es un Batman reclutado por Batman o si es... Sí, es uno de los nuevos Batman de la... De Batman Incorporated. Sin embargo, este no lo habían presentado. Pero como en los que, primeros... Como que dijeron, esto no va a funcionar, matémoslos. No, yo creo que por eso mataron a uno que no habían presentado antes. O sea... Y bueno, a ver qué hacen también con el africano de la semana pasada. Sí, este era como para presentar al nuevo enemigo que se llama Nobody. A mí lo que me pareció es que fue una repetición de lo que estaba escribiendo Morrison cuando Damián comenzó a hacer Robin. Ya habíamos pasado por esto. Ya habíamos pasado como por esto. Es como una repetición, solo que hoy es el Tata Batman. Pero antes te lo aguantabas porque decías, hey, el otro Dick no tiene no como su mucho papá, poder no tiene, sobre él. No tiene autoridad moral para sonárselo. Mientras que este es el Tata, bien podría, aunque sea. Sí, ya le hubiera bajado un par de dientes. Sí, por lo menos. Y más que le jodió la navecita. En la... Sí. Puta, y eso sí me cayó mal. O sea, para empezar, ¿qué era esa nave para andar en los sewers? O sea, no era un carro, cabrón. No, era una chibola. Y vinieron los villanos y se montaron y automáticamente lo podían manejar perfectamente. Ah, sí. No sé, sí, esos controles batidos. O sea, y no tenía alarma, no ni siquiera llave. No, hombre. A Batman le hueve a ganar. A cada rato le roban el... Pero va, que el te robe el batimóvil. Quiera que no es un carro, pues va, puede decir que va. No, manejar uno de esos. Pero sale, va. Por lo menos tiene que tener timón. Pero una nave única en su especie de que para ir por los drenajes. Ajá, o sea, no. Sí está un poco más difícil. Y este está interesante porque en las conversaciones que tiene Bruce con Damián, te deja saber de que sí han pasado otros tres Robins anteriormente. Uh-huh. Damián es el cuarto. Sí. Te dice que Damián fue Robin con Dick, porque Dick sí estuvo de Batman. Te confirman que Batman estuvo ausente. Que no estuvo. O sea, te están diciendo que en un periodo de 5 años han habido 4 Robins. O sea que el porcentaje de rotación de Robins es peligrosamente alta. La tasa de mortandad puede que esté... Bueno, solo uno está muerto. No se ha muerto ni uno, porque Jason está andando por ahí. Ah, no, sí, Jason anda por ahí. Sí, por allá anda. Bueno, pero eso no te lo han confirmado, que todavía Jason anda por ahí. Es cierto, no lo hemos visto. No, creo que esta semana vamos a ver Red Hood and Diablos. Entonces vamos a ver... Pues sí anda por ahí. Sí anda por ahí. Entonces, pero no sabemos qué... ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, no sabemos si murió y... Ahí se regresó por el Superboy Punch. ¿O qué? Pues un ponche. Sí, un ponche. Ese bueno, debe tener un montón de licor. Sí, para que entendas la historia. Y lo otro interesante, que en este número te dicen que Bruce te dice que ya no quiere seguir recordando con tanta melancolía la muerte de los padres. Quiere superar eso. Uh-huh. Para nivel de Batman, eso es como una decisión bien grande, sí. No estar no lamentándose cada episodio que se mataron. Quieren demoler Crime Alley, donde le mataron a los padres. Bueno, Batwoman. Ese es el que yo no pude leer. Me desespero. Me sacó un poco de donde el arte. El arte. El hecho que la bicha, como cadáver, así, piel blanca, pálida, como muy cadáver. Horrible. Y todos son splash pages. Todos son splash pages. Eso me desespero. Pero mira, J.H. Williams tiene otras series, una que hizo con Alan Moore, que se llama Prometea. Prometea, igualito, me recordó a Prometea tanto. Tiene otra que se llama Desolation Jones, con Warren Ellis. Y todas, ese es su estilo. Pero qué horrible. Los splash pages, así. Y cabe mencionar que esos splash pages, 8 menos, no sé cómo serán el oficial electrónico, pero leerlo en un iPad... No se puede. Sí, fíjate que eso estaba pensando. Uh-huh. Este en un iPad no se debe ver muy bien, no se presta. Pero mira, disculpa, ahí para mí el arte es muy bueno. A mí me gusta el arte de este fulano. Lo que no me gustó es que el tono de piel que le dan a la Kate, que es la Batwoman, de cadáver, es blanco. Ajá. O sea, no es que esta sea... es la ciega. ¿Ah? No. ¿Y Daredevil? ¿Y quién es la bicha que están con ella? Es la que era Flamebird. Es Betty no sé qué. Betty Kane, que en Tierra 1, cuando empezó Batman, era Batgirl, la primera Batgirl. Okay. La que era, es decir, era su Robin de hace milenios. Sí, cabrón. Me gustó que acá sale una referencia pequeña a René Montoya, aunque no se sabe qué ha pasado con ella. Porque René Montoya quedó de como The Question. Me imagino que va a seguir siendo The Question, fíjate. Por eso que va a estar como perdida. Yo preferiría que no, porque a mí me llegaba Dick Sage. Yo también preferiría que no fuera The Question, pero si ya no es The Question, va a estar de detective privado, ya no como parte de la policía de Gotham. Sí, y te dice, salió. Pero mira, hay que todas las policías... ¿Son lesbianas o qué? Porque... Es la segunda en... No, son tres al hilo que ya... Maggie Sawyer, policía lesbiana. La Renata Montoya, policía lesbiana. O sea, como que... no puedes encontrar es peligroso una... ser policía mujer en Gotham. Ah, ¿qué onda? Me pareció raro eso. Y ya te diste cuenta que la mala de la historia es la Llorona. Sí, es la Llorona. Eso me sacó de onda. ¿Dónde están mis hijos? Pero fíjate que eso me recordó también bastante a un episodio de Supernatural. A ver. A donde sacaron la versión de Llorona de varios países. Ah. Bien, hay varios. Ajá. Mira, un punto que vi en otro sitio. Era que hay una escena en que se están cambiando y se están poniendo el uniforme. Uh-huh, que se ve, ¿sí?, así un poquito de piel, uh-huh, un poquito de side boob. Entonces se ve que está la Batwoman que se está vistiendo. Ella anda su sostén y sus pantaletas. Se está poniendo el traje. Y la otra, la Beth Kane, se está... O sea, cuando se está cambiando, solo ves que solo está en panty. O sea, uh-huh, va topless realmente. O sea, va sin sostén. Cuando regresan y que se están poniendo su ropa civil, es al revés. O sea, la otra chava sí tiene sostén y la otra no. ¿Qué onda? Ah, ya se lo quitó, hombre. No, hubo un... Ah, de veras, mira. Hubo una cagada del artista ahí. No, a mí lo que me sorprende es que... No, dispensame, pero ese arte no está bueno. Mira las caras. Es que es un diseño de página, es otra onda. No, deja el diseño de página. No, las caras tiene razón, Brito. Caras, o sea, es cierto, las caras no, uh-huh, no es lo más agraciado. Especialmente a la Batwoman. Cuando la dibujan sin el traje, se ve horrible ella. O sea, sí, el personaje se ve feo. Se ve mal. De pelo corto, la piel tan clara. Y rojo. Y te hace pensar, ese tono de piel tan clara, cualquiera que la vea de Batwoman, talco, se le ve las mejillas así de blanca y ve pelirroja, lo primero que va a pensar, esta es la Kane. Y es famosa, supuestamente. O sea, por lo menos es una familia de tiene, pisto. Tiene su fama. Algo que me gustó, salió Mr. Bones. Ajá. El jefe de la DEO. Department of Extra Normal, no sé qué putas. Y dicen que esta que le contrata o que la va a mandar a investigar en Gotham a la Batwoman, también ha salido en una serie. Chase ya es también ha salido en otras series. Sí, creo que tuvo su serie, pero o miniserie, no me acuerdo. Pero sí, es un personaje ya establecido. Espérate, está llamando el Sensei. Hey. Sensei. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya empezaron? Sí, ya estamos haciendo reseña de los de la DC de esta semana. ¿Has leído Batwoman, Sensei? ¿Y cómo están? No has leído ninguno. No, yo solo he visto al Doctor Who. Ya le vamos a hablar de eso también. A ver si logramos hablar también. De eso. También. Sí. Pues me llegó el muñequito de cara roja. Ah, de Captain America. Sí. Basado en ¿cómo se llama? En la movie. Película. ¿Cómo se llama? En la movie. Hugo Weaving. Hugo Weaving. Y lo chivo es que pasa por de Paquín, así que estoy contento. Ok. All right. Ahorita vamos por Deathstroke. Me gustó. ¿Cómo está? Fíjate que está chivo. Me recordó los años 90, fíjate. En el sentido de historia casi no tiene nada. Lo que tiene es un montón de sangre. Y algo rudo también. El traje no mucho me gustó, eso que le agregaron muchas mierdas. Parece un poquito mierda, a Deadpool, así. ¿Verdad? Fija, es sí. Que, si te acordarás del episodio que hablamos de Deadpool. Ajá. ¿Deadpool es copia de este o este es copia de Deadpool? Deadpool es copia de este. Ah, yeah. Porque Lee Field es fan de los Teen Titans y él hizo a Deadpool. Ah, ya. Yeah. Gotcha. Deathstroke, Deadpool, yeah. Traje similar. Tal. Y anda con espada. Espada. ¿Sabes que el traje, las sombreras me recordaron mucho a Josh Dredd? No se ve nada práctico. Eso, como futbolista. Esos no parecen cajas de zapatos que se ha trabado ahí. Y al final es Yuka. Lo del maletín me recordó como a Pulp Fiction, de que nunca supiste lo que estaba en el maletín. Ajá, el McGiffin. El McGiffin. O Ronin también. Ronin. Uh-huh. Y no se sabe qué es lo que es. No, al final no. Me imagino que te van a decir después porque hacen gran onda ahí de que sí, esto te queríamos entregar y que no sé qué. Y que, oh my God, o sea, lo que estaba ahí dentro. Si no te lo dicen nunca, es como que, pat, ok. Ah, pero mira, y la máscara es como... Es sólida, es rígida. Es sólida, no, rígida. No es de tela. Porque la tela es más similar al traje de la serie animada Teen Titans. Ah, no. Que era más así, más rígido. ¿Sabes? Ya se están basando bastante en personajes de televisión, entonces, en este nuevo... Lo que no sé, esta serie, ¿por qué camino va a seguir? Porque no es antihéroe, sean... Es villano, o sea. Es un villano y es un asesino. Pero es mercenario, o sea que de repente lo pueden contratar para hacer algo bueno. El mercenario Joe. Así, y aquí nuevamente sí, sale Batman en este... Aunque sea un par de paneles, detiene a Destro que mate a un senador. Ah, no, no, no. Sí, no, sí, sí. No, ese sí. Era Suicide Squad. Te estás confundiendo. Ay, qué. Será Deadshot. Segunda regada de Julio. Este. Primero no sabía aquello. Senilidad. Quitar el séptimo. Ah, perdón. El séptimo sentido. Eso de la lo que supuestamente es, mueve una historia. Pero, MacGuffin. Ajá, MacGuffin, esa es la palabra. El attaché en Pulp Fiction. Ah, sí, sí. Que nadie sabe qué es lo que tiene ni nada. Pero al final te cuentan toda la historia alrededor de eso, pero nunca te dicen qué pasa en el attaché. Porque el attaché no era importante para contar la historia. Eso se llama MacGuffin en las películas. Pero también lo ocupan en cómics. O sea que el attaché se llamaba MacGuffin. Yeah. Y todo sale de una película de Alfred Hitchcock. Como el de Oscar Goldman. Había una persona que se llamaba MacGuffin. Que era, este chavo MacGuffin, hay que hacer... Y todo, nunca lo conoces, no sabes qué puchica es, pero él es el que te lleva la historia, que te va jalando toda la historia. Okay. Bueno, siguiente sería Demon Knight. Me pareció interesante, se me gustó. Ese no lo leí. Del demonio. Ahí sale Etrigan, en el pasado. Sale el origen de Jason Blood y Etrigan. De Madame Xanadu también. Madame Xanadu, que parece que era de las que llevaban a enterrar al rey Arturo. Se le enterraba el rey Arturo. Mira, el que se le está enterrando es el Etrigan. Porque sale de que está ella con Jason Blood y que, ay, sí, querido, que no sé qué. Que bla, bla, bla. Entonces, en eso, con Jason Blood. Entonces, en eso hay una crisis. ¡Ah! Tengo que llamar al demonio. Etrigan, mi hija. La rima esa que se echa. Y se transforma. Y cuando se transforma, viene Etrigan y dice, ¿dónde estoy? ¿A dónde me ha traído Jason Blood hoy? Y entonces la Xanadu, ¡hola, Etrigan! Y, o sea, ¡a Etrigan! Y dice, todavía le está dando paja que vos estás con Jason Blood. ¡Chuca! Ajá, y sí, pero es necesario porque siempre necesito que nos acompañe, pues. Pero, sí, tranquilo, el arte bastante bueno. Salen varios personajes de la DC de esa época, o sea... De los que ¿sale Vandal Savage? Sale Vandal Savage, sí, sí. Como bueno, al pues parecer. Sí, como... Y va a ser una historia de equipo, un team book. Un team book. Acá es cuando se The conocen. E igual team que book. Las historias de Dungeons and Dragons, team todos los miembros team se conocen en una taberna. Y así es. Ahí están todos en la taberna cuando llegan los atacar los invasores y se tienen que unir a la fuerza. Está el, a la fuerza. Está el cholo, está la maga, está el no sé qué. ¿Alguien con espadas? Todos tienen espadas. Ese que estaba ahí era Shining Knight, pero es el Shining Knight que se inventó Grant Morrison. Grant Morrison. Y era mujer así. Era mujer. Al final resultó que era mujer. Que es más basado en leyenda celta. Y ese comentario que les hace que, que ustedes no estuvieron en Camelot. Yo estuve en Camelot y ustedes no los vi ahí. En la miniserie de Shining Knight te habían dicho de que Camelot era una como algo recurrente, o sea, han habido varios Camelots en la historia. Entonces uno es de un Camelot y este es de otro Camelot. Fíjate que me gustó, no es una historia de superhéroes, sino que estos se han dedicado a fantasía, a tipo Dungeons and Dragons. Doy bienvenida a esa variedad de historias. Vamos a hacer web. Esperemos que se quede todo en el pasado, en tiempos medievales, épocas oscuras, y que no comiencen a viajar en el tiempo o vengan a la época actual. Tal vez tenga repercusión. Bueno, la Madame Xanadu salió en otro de los cómics de esta semana, al final. Creo que Resurrection Man. Era la Xanadu. Creo que sí. Bueno, ella te han dicho ya que es inmortal, sí, que inmortal, viene desde hace un cachimbo de tiempo. Ajá. Lo que me llama la atención que el mismo escritor de este es el que está escribiendo Stormwatch. Y en Stormwatch hacen una mención de que el grupo viene desde tiempos antiguos y sale un cuadrito así de épocas medievales, un castillo. Entonces, no sale Etrigan, pero es el mismo escritor. Entonces, te deja aquello abierto de que puede ser un crossover de alguna forma. Y viste que sale una amazona también. Una amazona. Sale amazona. Paul Cornell, ¿a dónde sale la amazona? Es una que le... que le quiere dar duro al bartender por no querer servirle. Ah, y en esa también se ve, y ahí también aparece la mujer misteriosa que está apareciendo en todos. Sí. A esa persona no, sí, pero... Mira, ¿tiene? No. No está tan de Diana. De Mujer Maravilla. De Mujer Maravilla, pero da otro nombre, no sé. Y es más violento. Sí, es. O sea, a ver. Bueno, Linterna Verde. Más de lo mismo, realmente. O sea, realmente continúa la historia como que no ha pasado, ¿no? Sí. En ese no pasó que... nada. Y ese no cuenta que lo compré. Ah. Y pues, al final, pues, ya me quedé mal que... Mírate, ¿cuándo te va a llegar, Sensei? Más de un mes. Pues, bien lo puedes ver. Sí, me tenés que verlo. Algo que... Disipi. Igual, eso que primer panel que salen los guardianes con Siniestro. Y después hacen una onda que otra vez los malos de la historia son los guardianes. Continúa esa onda. ¿Qué onda? Que les den bocados, viejos. Que les den bocados Geoff Johns. O sea, que pongan a alguien que pueda escribir estas series. Para hacer un número uno relanzamiento, creo que comenzaron con mal pie. Porque un nuevo lector no sabe que por qué. ¿Por qué Siniestro está encadenado? ¿Qué problema hay que sea Linterna Verde y que Hal Jordan no lo sea? ¿No saben por qué no lo es? Ahí medio te dicen de que, ay, que él creó otro... pero nosotros sí sabemos, Julio. Digo yo. ¿Qué más? Y al final, pues, también Hal Jordan es totalmente irrelevante e inútil sin el anillo. O sea, no puede ni siquiera... volar al avión. Ajá, no, o sea, no tiene ni para no tiene para pagar la renta, no tiene para... Ahorita todavía no es Green Lantern. Como lo dejaron en ese anillo. Entonces, eso también me parece... O sea, puta, supuestamente, tanto dentro como fuera del papel de superhéroe, tendría que ser un poco... Tendría que tener algo de recursos. Le están haciendo pegar a la película también. Sí, eso iba a decir. Fíjate, porque la única chivatada que trata de hacer le sale mal y hace una ridiculez al final. Y que se queda sin pero dinero para la renta, es cierto. Le tiene que pedir ayuda a la Ferry, a la Carol Ferris. Me llega que ella dice, ay, ahí tengo el anillo guardado, el anillo de Zafiro Estrella. O sea que Hal Jordan ha perdido el anillo, no es que nunca lo tuvo. Se lo quitaron, ¿no? Guardian. Ya. Mira, el arte está muy bien, como venía. Entonces está riendo, se está imaginando que le quitaron el anillo. ¿Cómo caga hoy? bueno, siguiendo. Es que lo que pasa es que lo que le dijeron es danos el anillo. Inmediatamente. El otro Grifter. Uh-huh. Raro el arte. Y este es uno de los que realmente yo estaba interesado antes de leerlo. También. Y dije, yo quiero leer este cómic de Grifter, quiero ver cómo está. Pero yo lo siento bien diferente. O sea, nada que ver con el Grifter que yo me estaba esperando. Este sí le han hecho de vuelta el origen. O sea, ajá, porque... Ajá, nada que ver con el origen de Wildcats. Ajá. Le habrán quitado los poderes, porque él tenía como poderes mentales, ¿te acuerdas? Ah, es que él estuvo en Team 7 y ahí le hicieron poderes, y no sé qué, y después... ¿Cuál era el poder de Grifter? Era como psíquico. Era como... Pero era bien bajo, leve, era bien leve. Bajo nivel. O incontrolable, por lo menos él no tenía así como control fino. Lo que él tenía por su herencia querubín en aquel entonces era como mayor resistencia, fuerza, estamina. Pulso. Un gran pulso. Aquí lo único que le mostraron es que lo secuestran, le iban a hacer una transferencia de algo... pero se despertó antes que de lo que debía. Entonces, como diciendo, él es... Tiene algo... Sí. Y vio al alien así, sobándole. No vale, verga. Vas a sentir un polloncito. No, y él pensó, he perdido 17 minutos. Así tipo el avispón verde. Que... No, mira, o sea, han sido 17 días. Pero el al final me dejó así como que... Algún momento pensé como que al final es la primera vez que se pone la máscara. Sí. Pero y algo así. Pero ya la llevaba como bien hechita, bien chiva. No sé dónde la sacó. Porque ese primero yo veía, puta, ese es un trapo rojo con el que se está limpiando, vea. Pero no, es la máscara. Lo que sí es que te dejan ambiguo eso de que... Bueno, no, ni tan ambiguo, pero te dejan la posibilidad de que pueda hacer todo en su mente. que él esté matando gente sin realmente sin que sean aliens realmente. Uh-huh. Pero te dejan también la posibilidad de que hey, bueno, solo él los puede ver porque él se escapó del proceso uh-huh. este que le estaban haciendo. Porque los comenzó a oír hasta que escapa del proceso. Uh-huh. Y el que mandan a traerlo es el hermano que también salía en la Wildstorm. Que es Max Cash o Max. Fíjate que de ese nunca lo leí. No me acuerdo. Él salió en Wildcats un tiempo, él fue parte del equipo. Ah, ok. De ahí Legion Lost. Este es otro que yo sentí que como que la historia ya venía en curso y ahí va, y si la entendieron bien, y si no, pues vale verga. O sea, realmente salen unos legionarios que vienen a la época actual siguiendo a un tipo que esparció un virus. Y no hicieron nada porque se les esparció el virus de todos modos. Y hasta, ah, no, y hasta no pudieron calentar el agua con la dinamita del parque. No pudieron. Entonces, pero nunca te contaron, ah, sí, que nosotros fuimos siguiendo a este tipo, que no sé qué, que cuál es el origen, cuál no es la motivación. No te han dicho que son los legionarios. No te han dicho que solo te dicen que vienen del siglo 31. Aún así, yo nunca he leído legionarios y fíjate que me pareció interesante, buena introducción, porque me deja suficientemente picado como para leer el segundo. Yo sí había leído un poco los legionarios y sí me gustó un poco el rediseño de los personajes porque son otros uniformes. Ah, sí, que bueno, porque solo recordaba haber visto a la Saturn Girl con una faldita que todos eran bien parecidos. Ajá. No, el T-Rock, puta, tenía un traje que daba pena. Pues aquí sale un traje un poco más genérico, pero no, no. El único que me batió es el insectoide, porque nunca logré ver si tiene piernas o es una cola solamente. No, es una cola. Ah. Es tipo oruga. Pero al final es uno de los que se mueren, pues. No creo que estén muertos, es que dos personajes en el primero bueno, que sí. Se los quiebren. Fíjate que el arte de este Pete Mucha está bien. No sé, ¿soy yo o vos también viste un montón de italianos, un montón de así nombres como latinazos de artistas? Sí, sí. Habían varios. Hay varios. Como que hicieron redada en la migra. Mira, hay el Fabián Nicieza. Este conocido de X-Men, también. ¿Verdad? Ah, de X-Men sí. También. Pero ya tendí este escrito un montón de abusadas, incluyendo Justice League, escribió un tiempo. Mr. Terrific. Hey, pero esta, que bien la dibuja la que tiene alas. A la Dawnstar. Uf. Dawnstar. Puta, no la has visto a Ed Benes dibujando a este chavo. Puta. Bueno, Mr. Terrific. Ah, ese sí fue de los que me costó a mí leer. A ver, a mí me gustó. Porque te mete un montón de conceptos así bien, bien chollados. De que, que él tiene las esferas de no sé qué putas. Que tiene un cuartel que está en otra dimensión. Mira, las esferas bien, pero como yo había leído algo, su origen uh-huh. en JSA, uh-huh. cuando comenzó simplemente como un fulano que era atlético, uh-huh. y ya. Que no, se pero puso, siempre tuvo las... JSA siempre tenía las sí, chibolas. Sí, tuvo las esferitas, pero las esferitas casi no hacían nada. Las andaban tenía las chibolas. Andaban de adorno. Lo único que se había hecho, se había puesto la chumpa de Fair Game del original. De Fair Play, gracias. Pero de repente, de eso, y hoy te dice que tiene un cuartel en otra dimensión y en como cuatro ocasiones dice que es la tercera persona más inteligente del mundo, me recordó mucho a Reed Richards. Solo que le cambiaron el color de piel. Y para un Baraxus está bueno. Pero eso de que al final el cliffhanger es bueno, que parece que hay una cosa que está haciendo inteligente, que puede hacer inteligente a otra persona y como que los hace malos también. Sí, la amenaza está, me gusta, uh-huh. está bien craneada. El arte, el problema que tengo es que salen deformes los cuerpos a veces. Mira, de aquí le sale un omoplato todo hinchado en la espalda. Cuando está de civil, fíjate que a veces las caras le veía un poco raro. En la perspectiva, de vez en cuando. Unos músculos bien chucas aquí en la parte de la frente, ¿verdad? Es que él hace frente cuando va. Sí, no, es como que tuviera pectorales en la frente. Sí, es que bien desarrollado el ceño fruncido. Este también se ve el tórax todo raro cuando se hace disque malo. Bueno, si hablamos de buen arte, podemos pasar al siguiente. Y todas las fulanas en... Ah, las chicas. Chicas en vestidos de cóctel. Raras se ven. No, pero buen arte si queremos. Ed Benes en Red Lanterns. No sabía que él iba a estar ahí. Lástima, solo una chica, Red Lantern. Así que no podía hacer gala de sus habilidades. Sí, fíjate que el arte está muy bueno. Red Lantern son los de Anger. Ajá, sí. los que solo andan enojados, que casi no pueden ni razonar porque siempre están en furia constante. Pero son bad guys, entonces. Fíjate que aquí los están reinventando como, como algo así como el Punisher o como el Espectro, que buscan venganza. Son anti-heroes. Ajá, entonces los están queriendo hacer como un poquito antihéroes. Eso que vamos a luchar contra las injusticias, pero lo vamos a hacer matando a los que están siendo... Siendo injustos. Injustos, ajá. Sí, pero aún no me convence, fíjate, la historia. No lo veo... No me atrae un paquín de estar leyendo estos fulanos que andan en diferentes planetas vengando. Venganza. Y pierde mucho tiempo el fulano mutilando el cadáver de Crona, que lo tienen ahí como en salivado, como que lo andan escupiendo todo el tiempo, o no sé si es... Ajá, y el cadáver todavía sangra amarillo. Y sangra amarillo aún. Es que le pusieron un anticoagulante. Así que, fíjate que es... Yo no le doy mucho futuro a esta serie. Lastimosamente. Es Jeff Johnston siempre. Ah, no, Peter Milligan. Es otro show. Peter Milligan. Este no, escritor es... de Vértigo, me acuerdo. Tenía unas series. Bueno, Resurrection Man... Ese me pareció raro el arte. El concepto está bien a lo Quantum Leap. El tipo se muere, regresa con un poder nuevo cada vez que revive. Y siempre hay algo que tiene que hacer. O sea, hay una misión o algo que tiene que cumplir. Y él sabe instintivamente quién es. No sabe quién le da estas misiones. Mira, pero físicamente, en este paquín, resucita dos veces. Pero ambas veces la apariencia física del cuerpo me pareció igual, por lo menos el pelo blanco, largo. Sí, eso como que no cambia. Pero eso es porque no toma la forma del cuerpo en el que resucita, sino no, que... No, es que él resucita. O sea, se muere y de repente el cuerpo otra vez. O sea, no es como... La historia comienza que están en una... haciendo una autopsia, entonces es a él que se le están haciendo originalmente. No es que su alma regresa en ese cuerpo que acababan de autopsiar. No. O sea, siempre es él. Okay. Pero el arte no... Sí, me pareció raro a veces cuando salieron los malos, que eran como... Son como ángeles. Que la primera que salió, que era una chica, que él dijo, ¡ah, puya, qué bonita está! Yo, tipo Lady Gaga. Ajá, yo le vi... Pero dice, por lo menos. Ah, yo le vi la chaveza y no. Bueno, si has estado muerto tanto tiempo, de lagartija para arriba. No sé, no sabes cuánto tiempo ha estado muerto. Bueno, sí. Puede que inmediatamente, porque ahí se estrella el avión en el que va y inmediatamente revive. Aquí este es el que se lo chupa la turbina. Sí. Fíjate que este es uno de los que vos decís. El artista es Fernando Dagnino. Ajá. Y sabés que me da la fuerte impresión, me recuerda a Tom Mandrake cuando dibujaba el espectro. Sí, tiene bastante influencia. Y te dice la... Mandrake el malo. La ángel esta, supuestamente, que lo anda siguiendo, de que también hay demonios siguiendo al fulano. Y salen dos chicas vestidas de colegialas. Las body doubles. Así sea ella. Sí, ya eran personajes que salían en... Es que esta tuvo una serie anteriormente y estas eran las malas de la serie. Ah, ok. Y la Madame Xanadu es la última, entonces. Sí. Ok. Y el último, Suicide Squad, que este es el ha dado algo que... ¡Ey, no salta! Te saltaste uno. ¿Cuál? Frankenstein. Frankenstein. ¡Ah, puta! Exijo analizarlo primero. A ver... Ah, sí, Frankenstein. Ese... estaba... Más o menos. O sea, realmente no... Raro. Mira, yo tuve serios problemas con el arte. Me dio lástima el Atom, que hasta ahí lo fueron a relegar. Sí, sí. ahí metieron al pobre. No, esos son unos malos. Ah, ok. No, ya te vamos a enseñar a Frankenstein. Ahí están los Creature Commandos. The hell. O sea, es como un Hellboy. Es como un Hellboy, sí. Es un Hellboy, es un Umbrella Academy, un BPDR, o cómo era, BDR, BP. Bueno, Hellboy. No. Este es el jefe del Frankenstein. Cambia cuerpo de vez en cuando y hoy surgió en forma aleatoria en uno de una niña, una colegiala. Okay. En este Frankenstein es inteligente. Sí, él cita Hamlet, cita en este caso. Es Milton. Es Hellboy. Okay. Sí, es un Hellboy. Realmente no había hecho la conexión a la historia, pero sí. Y cabal, salen los psychics de él, que son los Creature Commandos, que son otros monstruos, igual y que entonces, Hellboy. Le dan un equipo que va a estar una momia, un hombre lobo, un vampiro y una criatura del pantano. Y la criatura del pantano se parece un montón a Abe Sapiens, de Hellboy. Sí, sí. Monsters vs. Aliens también. También. Y Hellboy. ¿Verdad? Pero fíjate que... Mira, por lo menos no era mala historia. Estoy de acuerdo. La historia es buena, es interesante. Y no pasa mucho, artista tiene la capacidad de dibujar buena acción. Todos los miembros y las posiciones son anatómicamente correctas, uh-huh. Las perspectivas, pero es rough. No hace un trazo así bonito. No es un trazo bonito, sino que es... Lo deja así como... ¿Será algo del colorista, tal vez? Es el artista. Puede ser el entintador. Y es su estilo. Y pega con la historia, que es lo que están buscando. Igual que los de... similar a los de Hellboy. No son tan feos, pero también es un arte... No, es que Mike Mignola bien poco es otro. Acabado. Es Mike Mignola, no hay... Sí, él es... ¿Él está dibujándolo? No, es... pero no el arte de Frankenstein no se parece al de Frank Mignola. No. Dejémoslo así. Vale, okay. Nos quedó Suicide Squad. Ese dio algo que hablar por el cambio del uniforme de la Harley Quinn. Me pareció raro porque cambiaba el estilo de arte a medio camino. Mira, yo tengo una queja contra la protección del consumidor. Ajá. Esto se llama falso advertising. Porque la portada nada que ver con... Ah, sí, la portada no falso patrocinio, uh-huh. No, como publicidad falsa. Uh-huh. Porque la portada nada que ver con el interior. A ver un parte del interior. Uh-huh. Vamos a ver. Seguro que salga la... La Harley Quinn, vamos a ver. Espérate. En la primera página sale. En la segunda, en el... Spread. No, espérate. Aquí. Bueno, él le ve el traje, pues, pero... Con traje la quiere ver. No sale. Sí, pero... Oh, qué bien este podcast de audio. Aquí. No, pero cambia el arte. O sea, realmente es como que fueran dos artistas. Es que... Mantiene un poco el uniforme, más o menos, lo que sale en la portada. Lo único que nada que ver el dibujo de la portada. La calidad del dibujo. Sí, la calidad es la diferencia. Pero la historia es ruda, realmente. O sea, sale... Los torturan todo el cómic. Y mira, Ticomán, para responderte, en los créditos son tres artistas los que participan en el interior. Federico Dallocchio, ¿no? Ramson Getty y Scott Hanna. Entonces, como que cuando los están torturando, ocupan a uno, y cuando ellos recuerdan cómo los capturaron, cambian del artista. Sí, pero otra cosa que dio de qué hablar es que a Amanda Waller, que pre este cambio era gorda realmente. Aquí ¿Y sale... bajita o no? ¿O siempre había sido Sí, era como bajita. ¿Eh? Bajita, ¿verdad? Bajita, y regordeta. Pero, aquí es como... ¿Qué? Como que estuvieras viendo a... ¿Cómo se llama? La que hizo la Catwoman. A Halle Berry. Ajá, sí. Uh-huh. O sea, le ayudaron un poquito. Le hicieron una liposucción artística. Pero mira, realmente no se ve mucho de ella. Es un panel que después lo podría excusar. Después de una gran Simba ahí. O por ahí atrás le agregan un montón. Ah, cabrón. No, the junk in the trunk. El final me dejó picado. Que dicen, tienen que matar... spoiler. Tienen que matar a 60,000 personas que están en un estadio. Y los lanzan. Ahí vean qué hacen. ¿Cómo hacen? Y decir, pues, esta es otra prueba como las que le acaban de hacer. Uh-huh. O este es... O a huevo van a matar un montón de gente. ¿Qué onda aquí? Y viste que la Harley Quinn, por lo menos, te dicen que sí está. Era como el interés romántico del Joker. Y le hacen un close-up a un anillo de casada. No te diste cuenta. Ah, sí. Cuando está matando a un abogado. Sí. No, pero anillo de novia porque okay. está en la mano derecha. Pero la hacen más asesina. Pero la isla hacen bien asesina. Sí. O sea, ese es el paquín de villano. Sí, el paquín de villanos. Está bastante rudo. Están bastante unos buenos giros a la historia, pero sí, aquí vas a ver. Ese un poco me lo esperaba, ese sí lo adiviné, sí, no estaba difícil. Y el personaje del Tiburón Rey no me convence. O sea, ese lo trajeron desde antes del. Lo siento, demasiado exagerado. Desde Secret Six trajeron eso. Me recuerda al Killer Croc, pero uno con cabeza de tiburón y tiburón martillo, ¿sí? Para terminar de joderlo. Nada práctico. Pero a mí lo que me sacó de onda fueron los cambios de arte. Ahí sí donde yo dije, no hubieran dejado uno solo o que fuera uno distinto. Porque ninguno de los tres fue así como que, hey, qué vergón todo este arte, pues. Y mira la mueca que hace aquí en esto. Ajá, está algo raro. Sí, es difícil escoger uno que fuese el que preferiría que dibujara todo. Tal vez el del último. El de la última página. Sí. Bueno, pero esos son entonces. All right. Así que estamos. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio un 10 en 10. Wow. Adelante, Ticoman. Han estado ocupados, señor. Sí. He hecho brainstorming. 10 mascotas de superhéroes en 10 minutos. Adelante, Ticoman. Las 10 mascotas. La número 1, vamos a ver. Los Silverhawks tenían al halcón vigía. Bueno, y ese... ¿Qué putas así? Vigiaba, vea. Vigiaba, sí. Era stalker. Porque no atacaba, vea. Como no tenía su rayito. Sí, tenía su rayito. Pero más que nada era... Tomaba fotos. Tomaba. De las chicas así en la ducha. Chichichichi. Chichichichi. El gusano. Padelen que tienen que durar un minuto. Pero sí, no era muy de combate. ¿Y pero ese... después hubieron más, ¿te acordás? Ajá, cada halcón tenía su... Un pajarraco. Cada uno de las personas tenía un halcón acompañante. Pero inicialmente solo era ese, ¿verdad? Inicialmente solo era ese. ¿Y con quién andaba? Con el líder. Con siempre. El líder, Rayo de Plata. Pero después hasta todos los malos andaban un halconcito. Y es que esa segunda temporada no recuerdo haberla vista, ¿verdad? Yo tiré la toalla, no sé. No, a mí me acuerdo que me gustaron los nuevos personajes que introdujeron en la segunda temporada, pero... Que eran los nuevos halcones. Uh-huh. Que después ya ni sacaban a todos los anteriores. Sí, solo los nuevos. Sobrevivimos el primero. El siguiente, Superman, tiene a su perrito con capa, Krypto. Y ese puta, ¿vino de Krypton o qué onda? ¿Cómo puta fue esa mierda? No sé el origen actual o si va a existir ahorita. Mira, ¿de dónde ese viene Krypto, chucho Sensei? Viene, entra y sale la continuidad, es su poder. Vino Superman sin cachorro, de repente tuvo cachorro, después... Después de crisis en las tierras infinitas desapareció. Ajá. Es que antes de las crisis tenían un caballo, un gato, un chimpancé, puta, una morsa, ¿no? ¿Qué puta en uno de los morsa? No sé. En uno sí. de los ¡Ey, Sensei! ¿De dónde viene Krypto? ¿De dónde sacó el poder? ¿Te acordás? Krypton. Ah, es el chuchito que ocuparon para tirar la primera nave. Ah, es que era la nave de prueba. O sea, es la Laika. Sí, la Laika. Sí. Algo así como Han Solo. Ah, okay. ¡Ey, gracias! Han Solo. Fue Will Tested con Captain Solo. Ah, puta. Qué fumada esta vez, pero bueno. Con la diferencia que la Laika sí se murió en la vida real. Muy no regresó con vida de Orbit. Bárbaros en sí. Vaya. Se quemó. He-Man tenía Battle Cat. Oh. Pero ese no era mascota, ese era el que le hacía el trabajo. Que hacía el trabajo. ¿A cuándo se transformaba? Pero. Así como dinamita. Pero cuando se quedaba de gato culero era... ¡Ay, vos que no sabías! Recuérdenme algo. Cuando era gato culero... ¿Hablaba? ¿Hablaba? ¿Cuando era cringe? Sí. Creo que sí. Porque cuando era Battle Cat sí hablaba. Pues sí, ¿cómo no íbamos a saber que era Shanghai el gato baboso si no hablaba? No eran los gestos del... No quebraba la garra. Sí. Realmente sí. Como entonces cuando le tiraba el rayo... ¡Vamos a morir! Que se transformaba. Ah, pues no me morí. Sí. Y lo peor es que... Y pasaba todos los días. ¡Ajá, vea puta! 7 meses después. ¡Uy, sí me voy a morir! Gran estrés, le dijo, puta, que hay que transformar en He-Man. ¡Ay, no, otra vez! Lo que no le gustaba es que se lo montaban, creo yo. Ah, bueno, ahí te yo creo que tal vez. Sin no, yo creo que sí le gustaba. Porque... Tenía short-term memory loss. Pobrecito. Sí, pero. El siguiente es. ¿Cómo se llama? Vengador, el halcón de Birdman. Oh, no, no me acuerdo de aquel, La garrita. La garrita. El Vengador, sí, me vio un café. Y a la par del botón de destrucción total. De destrucción total. Y el logo del... del halcón 7, así como... ¡Uy, puta! ¡Puta! ¡No está muy cerca, mierda! No, no se preocupe, tráeme un café. Y la garrita... ¡Oye, apretó el que no era! Pero mira, ese halconcito chiquito, pero no podía. Puta, porque levantaba al Birdman. Al Birdman lo levantaba cada rato sobre las nubes para que se asolearan, para que se secara. Es que lo sacaba cada... Es que cabal, siempre atacaban de noche, una mierda así. El Birdman se le acababa la batería como iPod. Mira, es que será pariente de Ultraman. La batería se le acaba bien rápido. O sea, todos los episodios. O sea, la puta nunca lo podía cranear para que no se le acabara. Pero mira, o sea, me encantaba esa serie. Hasta el Bird Boy le siento. Es que yo creo que la veíamos porque... No había nada más. No había nada, bueno, era lo mejor que había que ver. Pero que el Vengador, o Vengador le salvaba la vida o le iba a avisar a Bird Boy para que lo fuera a salvar la vida. Pero siempre hacía algo. Y salía el trío Galaxia. Deja ver, otro que le hace todo a su dueño es el Cerebro del Inspector Gadget. Ah, sí, el perrito. Ah, el perrito. El perrito. Cerebro, sí. Se llama. Y no tiene superpoderes ni nada, vea. No, no, pero era el perrito de la Penny, la sobrina, no era del, realmente no era el inspector. Que tenía en su collar, tenía la camarita y el micrófono y le hablaba la Penny. Sí, sí. Es cierto, y la entendía, vea. Ah, y la Penny tenía el traductor en el app, en el iPod. No sé, se me acaba de recurrir a algo que la mirada le hacía toda Anakin. La mirada le hacía toda Anakin. Bueno, sí. Eventualmente. Sí, pero ese perrito caía bien. O sea, él hacía la serie realmente. Sí. Entré en la Penny. Y porque el Inspector Gadget, a mí me quedé mal que lo hacían hasta demasiado inútil. O sea, no hacía. Sí. Realmente pero no hacía nada. Que me... O sea, con el transcurso del tiempo tenía que haber llegado a aprender. La serie me gustó por cómica. Sí, es que realmente. Que lo que hacía el Inspector Gadget, cuando sacaron la nueva versión, no me gustó. Y la película mucho menos, con Matthew Broderick. No, no. Estuvo horrible. Yo nunca la vi. Y es que no salía el chucho. ¿Y acá no has visto la segunda parte? No, que sí salía, pero solo como mascota. Bueno, no se salvó. El Batman tenía a Ace, the Bat-Hound. Y eso, lo único bueno era en la serie animada que sacaron, que salía Ace y salía Crypto. Y los chuchos se querían. Eran, es que eran Batman y Superman. Eran rivales los chuchos. Sí. No, pero en los cómics me acuerdo más maldito que Ace. Que el batichucho este tenía un voladito así, que una palanquita que le apretaba con la patilla y le ponía la mascarita. Y ya salía a combatir el crimen. Mascarita. Mira, doy gracias que existió las Crisis Infinitas y que borraron, pues. Y borraron eso. A ver, es que esa era la época que está el batichucho, el batiduende, el batiduende. Puta, sé que el batiduende existió. Y aún sigue en continuidad. Aún. Sí, aún existe. Sí, porque ya lo hicieron chero de Mixisplitlic. De la quinta dimensión. Y lo tengo que es donde, está con Gazú también. Cerca donde Mr. Terrific tiene la cueva en la novena dimensión, que son como 4 pisos arriba. Ah, van a encontrar a Johnny Cypher. En la dimensión cero. Cero. Ah, Milo le hacía toda la máscara. Vaya, otro. El Monkey de Dexter. Sí. Ese sí era chivata. Sí, ese sí, él era. Él era superhéroe. Sí, campeón de la Tierra. Dexter. Es que Dexter tenía un mono, el laboratorio un chimpancé mascota. Ajá. Que él le puso radiación. Le para hacerlo inteligente. Pero no demostraba ningún cambio. Pero en la noche ya se iba Dexter a dormir y se transformaba y ya se hacía superhéroe. Pero él tenía su propia serie aparte, no es que salía en el laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter y un segmento en medio que era Monkey. Que salía también con los Friends, Super Friends. Los Justice Friends. Justice Friends. Sí. Había un Thor, había un Hulk. The Incredible Hulk. Eso sí lo vi. Ah, pues traía anda, mamón. No mezclado con Dexter. Sí. No, y una vez que salió Galactus, bueno, un tipo Galactus. Que donde se llamaba Barbacure o algo así. Que agarraba la tierra y una gran barbacoa galáctica. Ah, sí. No, mira, eso me sonaba a las Mascotas Maravillas. Es que en esa pensé, que se parecía al Monkey. Solo el pobre Sensei sabe que son las Mascotas Maravillas, desgraciadamente. Phineas y Ferb tienen a Perry, el ornitorrinco. ¡Ah! Y en la película se dan cuenta que Perry es súper agente. ¿Qué onda con los dientes, vos? No entiendo eso. O sea, los ornitorrincos no tienen dientes. Pero siempre que le dicen, si es solo un ornitorrinco, no hacen mucho. Y solo ves que le hacen con los dientes. El sonido que hacen es como un gruñidito. Ornitorrinco. Pero solo se pone el sombrerito y ya, y es otro. Nada que ver con Perry, pero en la película llegan Finn y Ferry y conocen al Doschersmith. Dice, pero mire, no me funciona. Vamos a intentar arreglarlo. ¿Sabe qué? El circuito principal pasa a través del botón de autodestrucción. ¿Y no ha pensado mejor quitárselo? De veras que no debería de ponerle botón de autodestrucción. Y todos los aparatos, a todos le pone siempre. No, y fíjate que viendo la serie esta, el Perry siempre le está salvando la vida al Dussel, ¿cómo se llama? Sí. Que siempre se le reviran los planes y es que si no estuviera Perry, ya se hubiera muerto el malo. ¿Sí? Y la hija del Doschersmith. Uy, buena, Vanessa. Sí. Está enamorada del Ferb. O al revés. No, nada que ver. Nada. Un minuto. Los Thundercats, Leonor tiene a Snarf, pero ya en esta nueva serie sí es mascota, porque la anterior era la niñera, básicamente. Sí, pobrecito, era el niñero de... Pero gracias a Dios que no habla, sí, porque él era el comic relief, pues. Sí. Y aquí no, aquí... Es una mascota. Que es como cierto, un gato ahora. Siempre es tipo comic relief, pero no... Sí, pero no es que no, realmente no se caguen los planes. En esta ocasión es una mascota que les ayuda, o simplemente ahí anda... Ahí anda. Acompañando. Mira, ahí anda y es como perro, pues, así como que si un perro, puta, huele algo, desentierra algo, pues, ese tipo de ayuda. Ok. Ajá, o eso que ya pasó más de una vez en todo lo largo de la serie, de que, van a atacar a Leonor y se le atraviesa o algo así, zancadilla. Uh-huh. No es que del collar saque un rayo láser y... No, y que saque un hacha. Por cierto, qué mal estuvo este último episodio de los... El del espadachín. Sí, ese... Sí, yo esperaba que saliera Hachiman o algo así. Es que ese me llega un samurai. Uh-huh. Ahí está. Y el último de Cowboy Bebop, Ayn. No, ese chivatada. Es un vitri. A pesar que vi un par de esas, no me acuerdo. Es que era un Datadog. ¿Te acuerdas cuando estaba flotando así, que no había gravedad? La patilla. Siempre corriendo en el aire así, no podía. Bueno, es que en el segundo episodio es que lo andan siguiendo, ¿verdad? Que lo andan siguiendo y que al final lo atrapan, pero no se dan cuenta de que el chucho es carísimo. Sí, que es una millonada. Y en uno, hay uno de los episodios al final de que el ¿cómo se llama? El Edward, que está hackeando una onda y después solo viene y le pone un volado a Ayn. Uh-huh. Y después solo ves que los ojitos cerrados de Ayn, pero ves que como que moviendo los ojos así entre los papas. Y puta, y hackea la mierda como en 2 segundos, pero solo en las pantallas. Y no le dice a nadie se da cuenta, solo el Edward sabe que... Pero sí, ya me acordé de ese pedacito. Bueno. Lo era un personaje. Sí, no, y cuando le ven los hongos alucinógenos. Sale saltando y... Bueno. Ahí está. Te faltó el de los gemelos fantásticos. No, sí, es que faltaron varios. Ese mico... también el fantasma del espacio tenía un mono. Sí, el dragoncito que tiene la Shadow. Lockheed. ¿Qué más? Bueno. Es que tenía un montón. Ahí. Sí, había de dónde. Hasta Snake Eyes tenía un lobo mascota. Puchica. Ozymandias tenía Bubastis. ¿Quiénes? Sí. Ozymandias. The Watchmen tenía un lince genéticamente modificado. Sí, es cierto. Sí, hay bastantes. Sí, pero eso íbamos a poder hablar Chewbacca. Bien poquito. Chewbacca. No creo. Alright, si queréis, ya continuamos con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan Luis Gutiérrez, que nos dice: hola, quiero hacerles un par de comentarios sobre Doctor Who y Torchwood. Primero, el Doctor siempre ha sido un guerrero. Más de una vez se ha dicho que él terminó con todos los Time Lords. Todos los que lo conocen, amigos y enemigos, le temen o lo respetan. Supongo que el no usar armas es un resultado por lo que hizo. Ahí sí estamos mal con Juan Luis, porque inclusive en los episodios anteriores a estas últimas series, el Doctor nunca ha ocupado armas. Y inclusive cuando estaban los otros Time Lords y durante toda la guerra esas, no ocupaban. Sí, porque el Sonic Screwdriver no es un arma. No. y esa ya estaba también en esa época. Como referencia, dicen, tienen los diálogos con los Dalek, dice acá. Respecto a lo de Torchwood, la temporada no estuvo tan mal, pero me resultó algo floja. La escena gay no la esperaba para una serie medio gringa, aunque no sé por qué, creo que no van a haber más. Tampoco es que me interese mucho. Postdata, les recomiendo el podcast, programa de radio Freaky Town, dice acá. Así que bueno, vamos a buscar Freaky Town y gracias a Juan Luis por el mensaje. También tenemos por acá un mensaje de nuestro amigo Samuel, que nos dice: feliz día de la independencia a todas las hermanas naciones centroamericanas, en especial a El Salvador. Gracias. Ahí está. Dice que quiere que le enviemos unas fotos del desfile de honor de los geekos, dice. Así que gracias. No, no se permitieron fotos. Sí, sí, no es problema. Muchas celebridades vinieron y eran demasiado caros pagar los derechos. Sí, sí, no, y después. Sí. Y la chica es que estaba de cachiporrista. Después le hacen a uno mala fama, pues, porque vos sabés, ve a todos los directores famosos de Hollywood y sí, tocando las chiches y toda la cosa. No, sí, no. Así que gracias a Samuel. También tenemos por acá un email de Luis Parra, que nos dice acá: es lo mismo que le pasa a Julius, pregunta por acá, y dice que Hollywood sigue sin pagar a Darth Vader, el negocio de la industria. ¿Cómo puede ser que el villano más famoso de la historia del cine no haya cobrado aún parte de su salario? Hace 2 años se supo por primera vez que el actor que encarnó a Darth Vader en El Señor de Jedi no había cobrado aún su parte porcentual de los beneficios de la película. Las razones dadas en ese momento por Lucasfilms es que la película no había dado beneficios. ¡No! Hoy el diario Atlantic relata la verdadera historia detrás de la contabilidad en Hollywood para conseguir que una película taquillera resulte no rentable. A través del recibo de empresas auspiciadas por los propios estudios o del envío de cartas surrealistas al actor David Prowse, que encarnó a Darth Vader, la industria del entretenimiento consigue ahorrar costos. Imagínate qué bárbaro. Puta, sí, pero ¿qué onda? Pistola, va. Bueno, así que ahí está. Gracias a Luis Parra por ese mensaje. También tenemos por acá a Alejandro Gaitán, que nos dice: buenos días, geekos. Híjole, este está larguito. Los saludo antes de celebrar las fiestas de independencia en México, recargando baterías, y me tomé un tequila a su salud. Y si bien me he atrasado en escuchar su programa, sigo al pendiente del blog. Además de escuchar algunos programas anteriores, escuché el que dedicaron a Grant Morrison en número 280, perdón, en el cual platicaban que el origen de Crypto era idéntico al de la perrita rusa Laika. Y Tico Man preguntaba por qué el padre de Superman no hacía naves más grandes en lugar de pequeñas, como la del canito de su hijo y la de su... ¿Cómo es? La del canito de su hijo y la de su hijo. No me acuerdo de todo eso. Sí, era todo un científico chipocles, dice acá. En respuesta, yo le digo que se debía a que los kryptonianos poseían un gen que les impedía abandonar el planeta. Entonces, lo único que pudo lograr fue eliminar este gen en su hijo y de ahí poder salvarlo. Se supone que esta explicación se relata en algunas de las historias denominadas El Mundo de Krypton. Sí, John Byrne. Y aquí quisiera que Julius lo pudiera corroborar porque sé que él es bien chipocles en cuanto a cómics. Además, admira a Brubaker, dice. Eso lo escribió John Byrne. Me declaro ignorante del tema y cedo la palabra al Tico Man. Pues no. Mira, no, como que te puede decir en qué título, en qué número específico contaron eso, no. Pero sí fue una de las ondas que John Byrne se inventó para Man of Steel, para Superman ya post-crisis. No le vi mucho sentido nunca. Supuestamente la forma en que lo evitó fue de que Superman realmente todo su embarazo, digamos, su periodo de gestación fue en la nave. O sea, no fue que metió a un bebé así. Ah, lo metió un fetillo. Sino que metió un feto y así. Yo lo concibió haciendo el Messenger patojo para que no se le pegara el... Se la voló en la nave y de ahí salió. No, entonces, o sea, realmente cuando cayó a la Tierra ahí fue que salió ya el bebé, ya no. Nació. en la Tierra, entonces... Qué complicado. Yo nunca lo había oído. Yeah. Nunca lo han vuelto a retomar, lo visto. Yo prefiero el origen de la serie animada, que Brainiac... No, los kryptonianos nunca tomaron pasos para salir del planeta porque Brainiac, que era el que los controlaba toda la vida, le estaba dando paja. Ah. O sea, no, nunca les dijo, miren, el planeta va a explotar. Ya. Yeah. Dice acá, en esta historia se explica que el linaje L, al que pertenece Superman, es muy antiguo y que casi en todos los acontecimientos del planeta Krypton hubo uno de los ancestros de Superman cagándola, participando. Pero debido a una expedición de extraterrestres que llegó al planeta natal de Superman e intentaron invadir y no sé qué desmadre más, los kryptonianos decidieron que ellos no realizarían viajes al espacio y desarrollaron este gen para que cualquier kryptoniano que abandonara el planeta falleciera. Entonces, siglos después, cuando Jor-El, el papá de Superman, calcula cuándo será el fin de su mundo, comienza a buscar una cura para eliminar dicho gen, pero como su esposa y él lo tienen muy desarrollado, la cura se la da a su hijo. Bueno, también les comento que no he escuchado sus comentarios de Captain America, que me pareció buena y le doy 4 puntos geekos, y Linterna Verde le doy 3 puntos, pues no me pareció muy buena, aunque sí me divertí. Me gustó Vaqueros contra Extraterrestres, sobre todo por ver a Olivia Wilde. También le doy 3 puntos geekos. Estoy interesado en escuchar el podcast sobre Flashpoint y el nuevo 52 de DC para saber sus impresiones de esta historia, pero no me vayan a decepcionar como sucedió con Sucker Punch, dice acá. También quisiera saber, según ustedes, cuáles cómics creen que vayan a cancelar de este nuevo 52. Lo que lee Hulk. O sea, todos. Todos. No me vayan a decir que todos porque son una mierda. Bueno, malones, dice acá. Yo sé que ustedes le echan coco y realizan buenos análisis de las historias. Les mando un cordial saludo. Ya dijimos uno, Red Lantern. Seguiremos Red en Lantern, contacto. Digo yo. Pero ¿sabes qué? Ese creo que lo cancelan. Pero lo que están haciendo primero es mejor quitando al equipo creativo. Sustituyendo cuando hay problemas. Ya lo hicieron con Flecha Verde. Sí. Así. Puede que Flecha Verde no pegue también. Hey, tu primo Pablo Castellanos lo suscribió. Primo. Muy buenas, geekos. Os escribo desde España. Mi primo español. Es tu primo español. Quiero agradeceros este gran podcast que hacéis. Yo soy podcaster y gracias a un oyente mexicano os descubrí hace unas semanas. Tengo que decir que me habéis abierto... ¡Uy! ¿El qué? ¿Qué hicimos? Un mundo. Con mundo. Esto de los cómics. Le abrimos el mundo. Hoy resulta que somos pimps. Sí. A mí siempre me ha gustado Superman, pero... Me centraba más en series, pelis y alguno que otro cómic suelto. Ahora estoy intentando recopilar todo lo que puedo de vuestras recomendaciones. Estoy aprendiendo mucho. Me he hecho con todo lo que he podido de los New 52 y el reinicio de Superman más oscuro y con botas de trabajo. Me encanta, dice acá. ¿Qué opináis de las imágenes que han salido de la nueva peli? Por lo poco que he visto, Superman va a tener más músculos que nunca y un traje bastante curioso. Ni me extiendo más. De nuevo, muchas gracias. Y si queréis algo o tenéis alguna promo del podcast, ya sabes. Así que vamos a mandar uno ahí, promo. El pelo de Elvis es el que se lo tienen que quitar. El pelito de Elvis va a estar feo. Sí. Ese pompadour. Ese tipo de pelo. También tenemos por acá a Rod DS. Que nos escribió también y nos pone por acá: ¿qué tal, mis queridos amigos geekos? Esta semana les mando mis impresiones de los nuevos 52. Bueno, no todos, solo leí 4, pero son los que más me laten. Ahí les va. Leí JL y déjeme decir, esta es de la semana pasada, ¿no? Sí, de hace dos semanas. Hace dos semanas. Leí JL. Déjenme decirle que está muy bueno el arte de Lee. No desmerece en ningún momento. Todavía tiene algo de magia de los 90s, que fue cuando yo lo conocí. Los colores me encantaron, una paleta de colores muy amplia, muy brillante, eso me gustó. La historia me gustó y deja ganas de leer más. El villano es algo predecible incluso antes de leer el cómic, pero lo que más me gustó fue la interacción entre los personajes. Batman y Green Lantern tienen una química muy especial, con unas personalidades bien constantes. Sí, se quieren mucho. Sí. En el caso de Vic Stone, me parece que su origen está bien calcado del de Astro Boy. Y eso que el origen de Cyborg, no me lo sé. En el caso del encuentro de Superman, me emocionó bastante. Y siento que lo dibujan muy parecido al nuevo actor que lo habrá de interpretar en el reboot. Para mí, muy buen inicio de 4 puntos geekos. Solo le quitaron un par de arrugas, creo yo. Sean para que se vea más bicho. El Action Comics, aunque menos espectacular, también muy entretenido y el arte también bastante bueno. Me interesa el siguiente número porque se quedó muy interesante. Desde ahora dejan en claro que Luthor será un buen oponente para los incipientes poderes de Superman. 3 puntos geekos. Ahora el Detective Comics, no tengo palabras, simplemente el que más me ha gustado. El arte hasta ahora junto con el de Jim Lee me han gustado más. La historia super gore, muy cruda pero super interesante. Me encantó el cliffhanger del final. No manches que está cañón, dice acá. No quiero decir spoilers, pero Saw se queda corto con ese cómic. De 5 puntos geekos, al menos para mí, porque conserva mucho del espíritu de lo que es Batman oscuro, con acción y una historia de detectives, y este cómic va incluso un poco más allá. Finalmente leí Green Lantern, bastante bueno, respetaron lo que pasó en la guerra de los Green Lanterns, eso me gustó, y continúa con la historia. Eso para mí vale mucho porque el status quo, porque el status quedó bastante bueno con este superhéroe. Me intriga saber qué es lo que tiene planeado Siniestro para Hal Jordan y qué va a pasar con el Siniestro Corps. Corrígeme si me equivoco, pero Ganthet ya tiene brazo. Al menos eso me pareció a mí. ¿Alguien se fijó? No me fijé. Pero igual los otros guardianes saber qué le están haciendo. Uh-huh. Así que no sé si va a tener lóbulo frontal del cerebro después de eso. Yeah. El brazo lo da menos. Yeah. También me llamó la atención la personalidad de Hal, bastante divertida, la cual también saca en J.A.L.A. Y bueno, a ese güey le llueve sobre mojado, pero muy buen cómic. Yo le daba 4 puntos kikos. Es que no, ahí lo tratan de hacer como Peter Parker, pero él no es. Yeah. Sí, no sé. Bueno, sigo esperando que sigan saliendo algunas otras series como Supergirl, Batman y Robin, Nightwing, Dark Knight y Superman. Creo que esas son las que más me interesan. Bueno, pero de veras, y que en Justice League, que no es Hal Jordan el que anda de... Sí, sí. Sí, acuérdate que es en el pasado. Sí. Está ambientado un poco... O sea, no tanto antes como Action Comics, que todavía anda Superman en Blue Jeans, pero sí es antes de la continuidad de los demás. Seguiré comentando mis impresiones en futuros correos, así que cuídense mucho y salud. Postata, sigo viendo A.O. No Exorcist. Así bueno, que luego les platico. Ya vi todos los episodios hasta la fecha. Ajá. Y está chiva. Está buena, buena. Cabal, la mezcla. Cabal, como me gusta exactamente. De acción, humor. Así, aventura, peleas, todo eso. O sea, está muy, muy bien. Y el concepto está muy bueno. Nice. También dice por acá, Posada 2. Jugando PS3 Assassin's Creed Brotherhood, pinche juego no tiene madre. Está bien chingón. Y el Uncharted 2 al 90%. Saloma Uncharted 2. Así que bueno, muchísimas gracias a Rod de ese por su mensaje. Mara, si nos quieren escribir, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Mándenos un breve mensaje y les vamos a leer aquí. Un membreve mensaje. Un membreve mensaje. Les recordamos también, ayúdenos a pagarle a Tico Man y a continuar la producción del show. Vayan a comicgeekos.com, apreten el botón de donación y con eso vamos a poder aquí pagarle salario a este señor. Hey Mara, cuando salgan a la calle, pónganse sombreros o gorros. Ajá. A la NASA se le está cayendo un satélite y aún no saben a dónde va a caer. sí. Estudio, ¿verdad? No sabemos. Tal vez nos caen superpoderes. ¡Oh! Alright, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a nada más a decirle ahorita, darle la oportunidad antes de terminar el show para que el sensei diga qué le pareció Doctor Who este último episodio. Chivo. Sensei. No. Chivo, no. ¿No te gustó? No me gustó el los 40 minutos y los últimos minutos 5. Bien triste, que este me gustó más que los dos episodios anteriores. Sí, ¿sí? Es que un poco, regresa un poco más a lo de Doctor Who, de que hey, hay un misterio, hay un monstruo, vamos a averiguar sí, qué pasa. Y realmente a mí eso, no me gusta en eso, sino que me gusta cuando siguen con la historia y que es explícito que van siguiendo con la historia, ¿verdad? Porque puede ser que al final tengan puede que lo amarren al final, ¿verdad? Pero te da a mí me da el sentimiento del malo de la semana. Ya, también. Mira, eso a la River Song, pues... No, es que a mí me cae bien la reacción. Pero mira, estuvo triste y emocional el final. Y hasta ahí se acaba, sí. Entonces. A mí lo que me cae mal es que... O sea, esta chica ya... No, ya... no, calma. Crepos. Calma. Lo que sí me sorprendió... Yo creo que sí, ya, yo creo que ya la otra temporada cambian a acompañante. Ojalá. Yo, ya, ya Rory... ya cae gordo. Sí, pues... yo lo que siento es que pueden decir, no, dejémoslo así porque si no van a terminar la vida hecha pedazos. Como otros. Lo que tal vez no me termina de convencer es que cada vez que los invita a conocer un nuevo planeta exótico con vistas increíbles, siempre se meten en un lío. O en el planeta al que van o se los desvían en el camino, se equivocan. Yeah. O sea, no, y los comprendo. Si no queremos ver un programa sobre turismo espacial, ¿verdad? Uh-huh. Todo sale bien. Yeah. All right. Estamos, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Esta noche lo vamos a dar con una cancioncita que se llama 52 Girls de los B-52s. En honor a 52. Así que nos despedimos como siempre diciendo... ¡Nos vemos! ¡Salud! Faltan otras 2 semanas de reviews de DC Comics. Prepárense. Lean rápido porque todas las está leyendo Julio. Todas las van a cancelar.